sido testigo de la evolución de lucha autónoma. Creo que las intervenciones han estado bien, pero apenas en algunos casos han empezado a morder, por decir así, algunos de los temas lo han hecho, sobre todo la de Gonzalo y la de Jacobo, algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa y que formaron parte fundamentalmente de la crisis de lucha autónoma. Entonces a mí se me ocurren cuatro o cinco cosas por las que voy a pasar rapidísimo, no quiero consumir ni dos minutos para pasar al debate, que son las siguientes. Si lucha autónoma se distancia en el tiempo y también en la propuesta política o en su capacidad de hacer política de lo que fue la autonomía obrera, ¿cuál era el sujeto social o el sujeto histórico sobre el que trabajaba lucha autónoma? ¿Y cuál era ese sujeto en lo discursivo, por decirlo así, en lo formal, en el imaginario de sus militantes? ¿Y cuál era la práctica? Ha habido referencias a ello acerca de la composición social de la militancia y tal, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer un análisis concreto sobre la práctica de lucha autónoma, ¿cuánto de aquello formó parte pues, de una retórica, ¿no? El tema de los ricos y los pobres, el tema de la clase obrera, el tema del pueblo, y en qué medida hubo un trabajo concreto y real sobre los sectores a los que se hacía referencia? Esa es una de las cosas. No sé si me iré un poco por las ramas, pero una de las cosas que echo de menos en el análisis de la historia de Tarot. Hay dos temas fundamentalmente que fueron súper conflictivos, por no decir tres, y que han aparecido tangencialmente. Uno es, sobre todo en la crisis de lucha autónoma, y posteriormente, ya no tanto en relación a la lucha autónoma, sino a la autonomía y lo que se hereda de ella en el momento de ocupación, a lo institucional. Dijimos que lucha autónoma surge como un reclamo de autonomía política frente a las mediaciones y frente al Estado, las mediaciones, los partidos, los sindicatos, las instituciones en lo local. Sin embargo, en los últimos años de la autonomía, y en un debate que llega hasta el día de hoy, se introduce el tema de la relación entre el movimiento social e institucional, y eso prácticamente no ha aparecido. De hecho, Nacho se ha ido, sobre eso tendría bastante que aportar, él como miembro de la FRAUNA. De la misma manera que en los últimos años, no los últimos años, pero por decirlo así, en torno al desalojo de Minuesa, junto con un montón de cosas que explotan en el seno del movimiento, se dan ciertos debates e incluso se dan ciertos conflictos y forman parte, por decirlo así, de un momento de crisis en el tema de las drogas. Y no lo quiero plantear como algo anecdótico o morboso, sino que creo que en torno al tema de las drogas sí se dieron una serie de posicionamientos que dicen mucho más que lo que se pensaba en torno al tema de las drogas en sí mismo, sino a una forma de entender la relación con el entorno y a partir de ahí desarrollar determinadas prácticas colectivas. Con independencia de que en torno al tema de las drogas haya habido un abanico de posiciones muy amplios, desde el prácticamente represivo, censor, controlador, hasta el de la exaltación del consumo generalizado, por decirlo así, ¿no? En este abanico hubo diferentes posiciones que nos dicen mucho acerca de lo que teníamos en la cabeza en aquel momento acerca del mundo en el que vivíamos y cómo encajábamos fenómenos de la realidad que muchas veces nos sorprendían o nos desbordaban y ante los que no sabíamos cómo responder, pues respondíamos de manera muy diferenciada. Y lo digo sin meterme en ello para que estemos colectivamente. Y por último, en el libro de Gonzalo, y no lo he visto mucho en las intervenciones, se hace referencia sistemáticamente, o por lo menos aparece bastantes veces, la idea recurrente de la debilidad teórica de la autonomía madrileña. Fundamentalmente si lo hacemos en contraste con otras cosas, por ejemplo con lo que se podría producir teóricamente desde la autonomía obrera del Estado español en los 70, hay buenas colecciones de textos y de trabajos teóricos sobre eso, desde los que han sacado Clinamen hasta el libro de Traficantes sobre las luchas autónomas de los 70, pero también frente a otros referentes exteriores o del exterior, como puede ser la producción teórica de la autonomía obrera italiana, y no solo de la autonomía obrera italiana, sino de la autonomía post-autonomía obrera, la de los centros sociales de la que nos hablaba Jacobo. Y por último, en el discurso formal de lucha autónoma, no, quizás no el de aquí, sino el que está en sus documentos, aparece también de forma reiterada y muy asociado, creo yo, a su debilidad teórica, el tema de la teoría de la traición, en el sentido de que cuando se analiza la historia reciente, pasada pero reciente, y la contemporánea, buena parte de los fracasos colectivos y los propios también se miden en relación a la política de la traición. Por ejemplo, el resultado de la transición es el resultado de la traición de determinadas élites políticas, fundamentalmente del Partido Comunista. La reconversión industrial no forma parte tanto de un proceso estructural, por decirlo así, sino que tiene muchísima responsabilidad la traición de las burocracias sindicales. Cuando Lucha Autónoma se enfrenta a la realidad del movimiento estudiantil y a sus fracasos, a sus limitaciones, lo hace prácticamente obsesionada con la figura del sindicato de estudiantes, sin ser capaz de analizar la dinámica del movimiento en una clave que no sea meramente la de localizar un enemigo interno, ir a por él, demonizarlo y hacerlo responsable de los fracasos y las limitaciones del movimiento. Y en el 99, buena parte del movimiento sigue trabajando sobre la base de la teoría de la traición dentro del propio movimiento, con las nuevas acciones políticas que se dan fundamentalmente en torno a la Batis 15 y el laboratorio. Como dijo Gonzalo, sin demasiada capacidad para enfrentar las nuevas realidades políticas dentro del movimiento en términos políticos, y sí, por decirlo así, en la dinámica del ajuste de cuentas frente a los nuevos, a los que vienen planteando cosas extrañas, a los que negocian con las instituciones. Con lo que estoy queriendo decir, no que me posicione de una forma o de otra frente al fenómeno de la novedad política, sino a la forma en que determinado sector de la autonomía se enfrentó a las nuevas posiciones políticas, una vez más sacando el tema de los traidores, los que se venden y tal. Quizá he aprovechado esto también para decir algunas cosas que no había podido decir en el primer momento, pero yo creo que forman parte de los grandes temas del debate y que de alguna manera forman parte también de los temas que estuvieron en la crisis y que desde mi punto de vista fueron muy maltratados en los debates colectivos. O sea, si queréis ya pasamos a... Yo... me gustaría decir algunas cosas, pero que igual es mejor que hable otra gente antes, pero que sea. Digo lo que yo pienso y brevemente. Un poco sobre los puntos que ha señalado Gustavo. O sea, solo por hacer como pequeños pantallazos así de las cuestiones que ha planteado, ¿no? Cuando se hablaba del conflicto de las drogas, ¿no? Por coger ya uno, por un toro por los cuernos. Cuando nosotros decíamos que había que imbricarse en las realidades sociales, en las realidades, además, nos reivindicamos como de la clase obrera y dentro de las temáticas, problemáticas cotidianas de la clase obrera, teníamos la capacidad de incluso gestionar cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus obligaciones, por decirlo de alguna manera. Sus obligaciones eran ser militantes, activos, ser luchadores en una situación en sus puestos de trabajo, sindicalizarse, etcétera. Y en ese sentido muchos de nosotros estábamos también luego en solidaridad obrera, etcétera. Pero muy pocas veces representábamos al grueso de la gente que, por ejemplo, era asiduo a los centros sociales. Si en 1900 tú ibas a un concierto, que hubo conciertos de muchísima gente, que había a lo mejor 1500 personas, realmente militantes de la autonomía éramos 150, de a lo mejor 1500 personas, tirando por lo alto, ¿eh? Y el resto de la gente, que era, tenía mensajeros, tenía que estudiar aquí en la facultad, que eran los usuarios, su situación cotidiana no era muy diferente de la mayoría de la gente joven que tenía su misma edad, en la que el consumo de drogas en los 90, antes, en los 70, en los 80, en todas las etapas, en todas las décadas, y ahora, pues es algo bastante normalizado. Nos puede parecer a algunos mejor o peor, nos puede parecer a algunos un adoctrinamiento, nos puede parecer a algunos una sumisión, lo que sea. No creo que desde el movimiento hubiera una especial exaltación, sino que simplemente se reflejaba también eso. Entonces, mucha gente que poblaba el movimiento, o alguna gente, perdón, no sé mucha gente, alguna gente que poblaba el movimiento y que estaba en colectivos de la autonomía, incluso algunos de los autónomos, no hacía algo muy diferente que lo que hacía mucha gente joven que vivía en situaciones absolutamente precarias, que podía ser dedicarse al menudeo de drogas en pequeñas cantidades. La postura, en mi opinión, de exaltación o de condena de eso, nos llevaba a alejarnos totalmente en general de la realidad, en vez de coger un poco el asunto con la seriedad que necesitaba. Recuerdo, y estábamos por aquí, y ya lo hemos hablado un montón de veces, una vez que pedimos un concierto en Casa Ocupada de Prosperidad, y entonces propusimos hacer una fiesta y que viniera la gente de Energy Control a analizar las drogas, ¿no? O sea, que hubiera un puesto de Energy Control en el cual toda la gente que iba a ir ahí, pues podía llevar sus drogas, y los de Energy Control decían, pues mira, esto está cortado con ladrillo, esto que te vas a meter es una mierda, o esto que te vas a meter está muy bien, y te doy un folleto en el que explica los peligros de la cocaína, o de las pastillas, o de lo que fuera. Cuando nosotros pedimos esa fiesta y pedimos que hubiera ese puesto, que atendía a una realidad, y es que en todas las fiestas, ya fuera en una casa ocupada o en la discoteca, no sé qué, la gente joven, mucha gente joven se drogaba, se nos dijo que eso ni de coña, que eso era imposible y que eso era absolutamente prohibido a la asamblea, porque ese puesto estimulaba el consumo de drogas. Es más o menos lo que a mí me dijeron en sexto de GB, cuando la campaña del Pónselo, Pónselo, de los preservativos, que nos regalaban preservativos, y en el Instituto de la Juventud íbamos toda la JC a recoger preservativos como locos, y los curas decían, es que el preservativo fomenta el sexo. Y me daba cuenta que a veces, como movimiento, estimulábamos la misma capacidad de reacción. En vez de hacer una política de prevención, información, etcétera, etcétera, la política, también muy de la izquierda, de pontificar sobre lo que se debe hacer más allá. Entonces, más que exaltación, que yo creo que tal, atendía a una realidad. Pero en cualquier caso, sí que recuerdo un caso de exaltación. Y es en el Pati Blau, una casa ocupada que hubo en Cornellá, con la que tenía muchísima afinidad alguna gente de aquí de Madrid, que es un barrio, como muchos conocéis, de Barcelona, es la radio, clase obrera. Detrás de la barra, lo que estaba pintado gigantesco era las drogas nos dan lo que el trabajo nos quita. Y no dejaba de quitarle razón a la gente del Pati Blau. Se podía drogar o no, pero mucha gente lo vivía así. Y mucha gente es que lo vive así. En los pueblos, en un montón de sitios, donde tú vayas mañana a vendimiar a eso. Bueno, esa es una percepción personal. Como no quiero tampoco acaparar mucho sobre las instituciones, yo recuerdo cuando Lucha Autónoma en el año, no sé si yo estaba todavía Lucha Autónoma, pero recuerdo en el año 91 más o menos, es una lucha que hubo en Móstoles, que era la gente de Veracruz 88, que era una gente que había ocupado un edificio de viviendas y estaban pidiendo que se legalizaran esa situación. Eran familias súper precarias, eran unos edificios terminados de construir y entonces esta gente los había ocupado y querían pues quedarse ahí a vivir y llegar a un acuerdo con la administración. A nosotros eso nos pareció estupendo y lo apoyamos absolutamente, sin ningún tipo de complejos. Y era el año 90, cuando se ocupó en la calle, el antiguo diario de informaciones, se hubo una negociación con el alcalde Barranco, que ofreció un local que luego no se tomó. Cuando tú vas a un juicio de ocupación, tú estás negociando, tú estás haciendo un juicio. Yo creo que todos los movimientos políticos, los trabajadores de Duro Ferguera, los trabajadores de Euskalduna, los guerrilleros de las FARC, incluso la propia ETA, han iniciado procesos de negociación. Es algo intrínseco, me parece, al conflicto político y a las luchas. En la capacidad que tú tengas fuerza para conseguir tus objetivos y el Estado pueda doblegar, esa es la sensación en la que yo personalmente creo que la relación con lo institucional tiene que ser esa, ¿no? Otra cosa es que tú te institucionalices, ¿no? Eso sí que lo veo como algo negativo y algo vacío, ¿no? Y eso, pues algunos a lo mejor conocen sus ocupaciones en Holanda o tal, en universidades que están institucionalizadas, que son un truñazo porque ya pues haces todo lo que te dicen, entonces ya no puedes ni fumar, ni tomar café, ni tal. y termina, perdón por volver a datarme, en el año 97 hubo un encuentro de centros sociales y ocupaciones de todo el Estado, porque se había desalojado el David Castilla, el Centro Social de la Guindalera, el Teatro Princesa en Barcelona y el Casal Popular de Valencia. Un encuentro, Raúl también estuvo, en el que estábamos 400-500 personas que estaban ocupando en ese momento en el Estado español. Era 2 años después de la aplicación del nuevo Código Penal. Y en este debate, la gente que estaba ocupando en ese momento, por lo que estábamos hablando, porque vivíamos, teníamos experiencias compartidas de vivir en casas ocupadas en centros sociales, era por experimentar nuevas formas de poder mantener nuestros espacios y de poder sobrevivir como sujeto político importante, como centros sociales autogestionados, como experiencias muy importantes de tomar. Pues todos los debates que hubo a posteriori del laboratorio y tal, yo creo que estaban más trujados por otra serie de, y que ahí ahora mismo están trujados por otra serie de discusiones o distinciones políticas, más que por la realidad de lo que es el conflicto y la... Y perdón, ¿eh? Dentro del centro social, o sea, que no solamente era no que no venga la gente de mi control, no, hay gente que está militando y que se dedica a pasar drogas para sobrevivir, que es una opción personal, aquí dentro no lo van a hacer. O sea, que sí, igual que cada uno cogemos la parte de la realidad no, que nos sirve para argumentar, porque no podemos contar todo, pero que yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, o sea, que era un momento en el que en un montón de sitios sí que se pasaba dentro de los centros sociales y en Prospe fue el único en ese momento que dijimos aquí no. Y de hecho recuerdo algún concierto que sacamos a gente fuera porque estaba pasando drogas. Sí, de hecho creo que lo he visto en todos los centros sociales. En algunos, no todos, pero... Hoy en día, ninguno. No, vale, me parece muy bien, pero me parece que... Me parece bien, lo que pasa es que me parece... Simplemente era puntualizar, no para que... Me parece que aún así es una forma, y bueno, este tema ya sé que es bastante polémico, pero que es una forma, no es la mejor forma. Y a lo mejor estoy de acuerdo en que no se trata, estoy de acuerdo directamente que no se trata de los centros sociales, y a lo mejor en esos momentos pensamos en eso, pero me parece que estamos, o sea, que abordamos mal ese asunto. Por lo menos sí, no es, o sea, sí, entiendo que hay que tener información, ¿no? Y que si no, pero esa parte la entiendo, pero también me parece. Las formas. Yo creo que el problema que yo veo con los temas que se han apuntado, que has apuntado tú, Gustavo, es que una vez más volvemos a homogeneizar en una, dos o tres posturas una cosa que era mucho más compleja. Es decir, con el tema de todo, o sea, ya sea droga, realidad teórica, traiciones y demás, estamos reduciendo posturas de... Pues aquí estamos cuatro, pues lo que sería que estuviésemos 40. Hablando un poco de lo que fue, ¿no? Esto quizás a lo mejor sería que fuese un principio para empezar a hablar del tema. Yo, por ejemplo, no comparto lo de la debilidad teórica. Lo que pasa es que no lo podemos exigir a... Si hablando con Santi. Vale, nosotros teníamos 16, 17 años, pero ¿qué tenía, cuál era la media de edad? 23, 24. Si no le podemos exigir un nivel teórico generalizado a una gente que viene de la calle y que está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, la formación lleva un tiempo. Entonces decir, no, hay una debilidad teórica, bueno, vale, ahora lo que hay es una debilidad militante, yo no sé, la sensación que tengo en Madrid unos años para otra parte es que nos juntamos para hablar todo cada falta. Y luego, ¿y cómo se hace no sé qué? Ah, pues no sé, pero no sé, cosas ya súper básicas. Recuerdo hace unos años de una gente que lo ocuparon, llegó la policía y le dijo a la policía, venga, salid que vamos a hablar. Y salieron y le tuvieron a todos como pardillos. A lo mejor, no sé, podemos hablar de Deleuze y somos incapaces de bajar a comprar el pan. Que me preocupa que mitifiquemos o desmitifiquemos demasiado, que estamos simplificándolo demasiado. Y con el tema de las drogas, que a mí es un tema que me interesa mucho, yo creo que el problema es enfocarlo desde una cuestión maniquea. de si las drogas son buenas o malas, en lugar de qué función pueden cumplir las drogas en nuestro movimiento y qué función queremos que cumpla nuestro movimiento en la sociedad. Y hay un montón de cosas que forman parte de la cotidianidad del sujeto social del que queremos formar parte y que queremos transformar, y no todos lo asumimos. Y yo no mercantilizo todos los aspectos de mi vida, vivo en una sociedad totalmente mercantilizada. Yo cuando abro un espacio diferente donde quiero crear una sociedad diferente, lo que hago es repetir lo mismo. Ese sería el debate, para mí. No es que alguien se meta una raya una noche o las dos a lo mejor, bueno, pues no sé quién para preguntar. El problema es que a mí me dio la sensación que a finales de los 90 se pasó abruptamente de una forma de ocio a otra, y la sensación que a mí me dio como militante es que de repente, si ya nos veíamos pocos los sábados por la mañana, cuando las fiestas empezaron a ser hasta las 8 de la mañana, cuando la gente se empezó a poner hasta las trancas, y se empezaron a hacer una serie de cosas en los centros sociales, ya no veías a nadie. O sea, el comentario era, no hemos quedado el sábado por la mañana, y ya era como, uff, tío, el sábado por la mañana. Y no puede ser el martes por la tarde. Como, ¿qué pasa? No, la militancia acababa, en vez de en julio que empezaban los exámenes, acababa los sin viernes al mediodía. Y ya no empezaba hasta el retacón del martes, ¿no? Y era como, hostia. Que este es el análisis que yo creo que no hemos hecho. Es decir, el papel nada sorprendente de las drogas en nuestra desmovilización, por otro lado. Que no es una cuestión maniquea, lo volvemos a reducir a una cosa de fulanito pasaba, menganito se llevaba mal con él, le criticó y entonces tal. Y bueno, pues una cosa más así. Siento que con todas las expectativas que tenía el taller para esta charla no hablemos nada más. A mí me gustaría que comentaseis algo del papel de las mujeres contra la droga en Inmensa, por ejemplo, el papel de las abortistas en los 90, algo así. El papel de las abortistas en los 90, las mujeres contra la droga en Inmensa, ¿no? Siempre en los 60, tal. Que es algo, o sea, como que se ha comentado como negativo del movimiento, ya, que las mujeres no tenían presencia, pero yo creo que sí que hubo unos cuantos colectivos que estaban ahí, ¿no? El problema es que a principios de los 90 la lucha autónoma no había mujeres. Eso sí, es cierto. Algo que no ocurría en otras sociedades. Existía ligadura y existía en la Asamblea de Ocupas, había un porcentaje importante. El contraste con Madre Teresa contra la droga empieza un poco a raíz de lo que comentaba Nacho. Se crea una especie de coordinadora a nivel del Estado que se llamaba Baladre, que lucha contra la precariedad y estos asuntos. Y es cuando se empieza a tomar contacto con Madres contra la Droga en Vallecas y con la parroquia y con otros por ejemplo. Yo creo que, o sea, Madres contra la Droga fue uno de esos grupos que realmente sí que, o sea, yo creo que dicho tema tuvo muchas cosas buenas, y creo que una de ellas fue precisamente tejer este tipo de alianzas con este tipo de grupos, ¿no? Que realmente sí que estaban viviendo situaciones precarias súper jodidas. Recuerdo a Sara Nieto cuando nos contaba, al principio de conocerla, que en la discoteca donde curraba limpiando, que cortaban el agua de los váteres para que la peña no pillara el agua de ahí, porque la vendían a 500 pesetas en las barras, ¿sabes? Y porque la peña estaba deshidratada, como veía como los chavales traían como chucho. Y su propia experiencia. De ahí con Baladres hicieron marchas a la cárcel de Zaragoza, un montón de historias. Y me acuerdo de una manía a Carabanchel, un 31 de diciembre, que pues fue también otra de las cosas que impulsó Lucha Autónoma, otra de las muy buenas cosas que impulsó, ¿no? Fue la manifestación del 31 de diciembre, las cárceles, que recogía además una tradición que se imitó, por decirlo de alguna forma, de la experiencia alemana, que cuando se estuvo en Hamburgo y tal. Recuerdo que vino la policía a cargar, era una manifestación ilegal, y fueron a Fuenz Madero, se encontró con Sara Nieto y se quedó como diciendo, hostias, ¿sabes? Y le dijo Sara Nieto, hijo de puta, ni me toques. Como me toque eso, no sé qué. Y el madero se quedó, y aquí estábamos al lado, nos empezó a dar los dedos a tu visión, como diciendo, hostia, un joven con pintas, pues sí, pero a esta señora no. Y eso, o cuando se fue a la marcha a Zaragoza porque había muerto un preso común que se había suicidado, pues eso te generaba una serie de tensiones y de potencias y de alianzas con la peña que se movía por la parroquia, que salía del talego, cosas así, que también nos abrían un montón de decisiones. Con el tema del aborto, lo ideal es que hubiera estado bien, o de colectivos de mujeres hubo a posteriori de lucha autónoma, o alguien de la autonomía de ligadura. Creo que, o sabéis que hay una característica común a muchos de los grupos de la ligadura, colectivos de romanticárceles, colectivos propio Molotov, que son experiencias que en los 80 era un poco lo que ha dicho Gustavo, eran experiencias de absoluta ruptura. Con el resto de la izquierda y en el caso de los colectivos de mujeres con el movimiento feminista muy adolescente. Yo creo que lo que planteabas. Madres Unidas contra la Droga no tuvo un papel de lucha feminista, de la lucha por la liberación de la mujer. O sea que en ese sentido ahí, lo que se hizo desde dentro de Lucha Autónoma no fue mucho. Era un tema recurrente que es. Bueno, empezar, la inmensa mayoría éramos hombres, la gran mayoría éramos hombres. Y era un tema recurrente la necesidad de abordar la lucha feminista. Pero no pasaba durante mucho tiempo no pasó de ahí. Finalmente se constituyó un colectivo, se llamó Anacondas Subversivas, que no estaba dentro de Lucha Autónoma, pero que venía de, parte de la militancia venía de ahí. Estas compañeras no tenían relación ni con el movimiento feminista ni con las que habían hecho lucha feminista antes en el movimiento autónomo, ¿no? Por ligadura. Entonces empezaron de cero, hicieron lo que pudieron con sus aciertos y sus errores, y ese fue esa fue la intervención que hubo en ese terreno. En la lucha por el derecho al aborto, que yo recuerdo, no por la despenalización, mejor dicho, no, ahí creo que no hubo intervención. Hubo una historia muy potente que sí que salió del espacio de la autonomía, que fue la radical gay, o sea, a partir de esos espacios. El recuerdo del 20M con una pancarta de mariconazo sí, mariconazis no, y que tenían un bloque muy potente y que sí que estaba muy ligado también a la autonomía. Bueno, uno de los grupos que se nos ha olvidado mencionar, y me recuerdo que te sacaron un cartel que era una polla erecta, y ponía, esto es el SIDA al desnudo o algo así, y hacían como campañas súper visuales, súper potentes, hacían un par de acciones también en la ley del Prado, y recuerdo que eso sí que fue la primera relación con un movimiento de liberación gay, lésbico, trans en relación con el movimiento autónomo. David, una preguntilla, y es, a ver si podéis comentar cómo fue la relación de la traducción de Lucha Autónoma con Solidaridad Obrera, que yo sé que es una cosa bastante atípica, ¿no?, de otras partes del Estado. La memoria no me falla, no sé si incluso se convocaba el 1 de mayo una vez en Vallecas y todo eso, pero también se va a hacer una de las cosas más interesantes de Lucha Autónoma. Luego también, por otro lado, respecto a las actividades que se hacían en la época, hace poco un compañero, no recuerdo el nombre, hablaba, en los 90 algunos sindicatos estaban un poco perdidos y sobre todo el rebusco de Francia, se hablaba de la campaña por las 35 horas, no sé qué, incluso se hizo una iniciativa legislativa popular con Izquierda Unida para presentar el Congreso, un esfuerzo tremendo, un país que no había sido para nada. Y que todo el tema de la lucha contra la CTE, los sindicatos son una dejación de confianza bastante grande, no sé si lo compartís, ¿no? Y por aquí en Madrid yo creo que la gente se en muchos colectivos y que se volcaron mucho con. No sé si bien malo o bien cómo se planteaba el tema, pero yo creo que era poca gente que sí que estaba trabajando en el trabajo muy a fondo del tema de la CTE, ¿no? Aparte igual del cartel de semítico de la SOL, sino que se está tapiando la UNETE. Tenemos la CTE con todos los medios de nuestro alcance, de todas las maneras posibles. Entonces yo creo que por una lucha. ¿Alguien más quiere decir algo para hacer una rueda y luego responder a todo? No, quería preguntar, viste para el proceso, ¿qué similitudes y diferencias veis en todo aquel rollo y la Asamblea de Madrid Fascista, que me ha dado que ha nacido también en condiciones fascistas, a lo mejor he contado de la Poli, de la Asamblea de Zapero, o sea, que también fue una aglutinación entre estudios colectivos, que simplemente en comparación con las empresas también? Yo creo que no pueden comparar similitud porque yo soy la Asamblea y no la recuerdo a ellos dentro de ella, entonces es un poco difícil desde fuera hacer una similitud. Sí, yo desde luego tengo una gran respuesta y tengo otra idea de proyecto. No tiene nada que ver, es divagado. Yo del proceso ese no puedo hablar porque no estaba ahí en primera línea, entonces no creo que era correcto. Tenían que valorar a sus protagonistas. Hombre, te podemos contar cómo, o sea, contar, y aquí hay más gente que la conoce, y Gustavo y tal, cómo surge un poco el espacio del antifascismo a partir de cierto momento, en concreto del 20 de noviembre del año 89, si no me equivoco, que nace Bases Autónomas como grandísima acción de presentación en sociedad, ataca los puestos políticos de Tirso de Molina y cómo se empieza a estructurar el 20N antifascista y los primeros coletazos de la coordinadora antifa, que bueno, algunos conocerán hasta más tarde, otros hasta más, pero ese espacio sí que se puede comentar cómo surge y otras campañas como la de nosotros. El tema del antifascismo a partir del 89 y la agresión de Bases Autónomas a los puestos del rastro es el tema de la constitución del antifascismo como movimiento dentro del área de la autonomía. Yo tampoco conozco la realidad de Madrid antifascista, así se llama, ¿no? Se llamaba. Aunque creo que por lo que tengo entendido es de naturaleza radicalmente distinta. Aunque a lo mejor hay elementos invertidos que nos pueden, invertidos digo, que se dieron al revés que ahora, que nos pueden dar algunas pistas. El antifascismo crece en lo que se entiende como una escalada o un intento de reorganización de ciertos sectores de la ultraderecha en Madrid en torno a lo que era el Movimiento Nacional Revolucionario y Bases Autónomas. Que durante aquellos años despega por su capacidad de innovación política frente a las viejas formaciones de la ultraderecha del estilo Falange o los intentos posteriores de recomposición de estrategias electorales, dinastillas y todo esto. Y surge movilizando fundamentalmente lo que es el entorno del área de la autonomía. Con experiencias puntuales muy similares a las que han ocurrido ahora, aunque hay que salvar bastante las distancias, pero de naturaleza muy similar, ante acontecimientos puntuales de gran repercusión emocional, mediática, política y tal, ¿no? Como son los asesinatos por parte de la ultraderecha. Yo, aunque puede que haya gente que no lo comparta, establezco ciertos paralelismos en la dinámica política y colectiva en torno al antifascismo en Madrid, lo que pasó con Lucrecia y lo que pasó con Palomino. O sea, que por una parte sirvió para poner en el centro durante un tiempo delimitado de la agenda política la realidad de las agresiones y los asesinatos y las estrategias de la ultraderecha y para reconstituir o fortalecer o dinamizar un movimiento de natural reducido, pero que en cierto momento tiene cierto protagonismo coyuntural. Y de la misma manera que ahora el tema de Palomino se cierra políticamente a través de un juicio, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento vuelve, por decirlo así, a las mismas dimensiones o nivel de intervención o de incidencia política que tenía antes del asesinato, nos pasó exactamente lo mismo con el tema de Lucrecia, con la diferencia de que antes el antifascismo no tenía capacidad, por decirlo así, de legitimar un espacio propio, por ejemplo, tener una mani y tal, y quizá le sirvió para romper un poco la marginalidad en la que se situaba en un punto de partida previo. En los dos casos creo que fuimos víctimas de un espejismo, o sea, efectivamente nos colocamos en la cresta de la ola de lo político mediático porque supimos estar donde había que estar y porque de alguna manera tú tenías el protagonismo de la cosa política en ese momento, pero no supimos traducir eso ni en organización ni en términos de movimiento y aquello que nosotros consideramos que era capacidad de influencia social no era más que capacidad de vivir a la sombra del efecto mediático de determinadas cosas que tenían mucho impacto en la opinión pública, ¿no? Y que por la propia naturaleza de nuestro movimiento, que era, por decirlo así, muy poco orgánico, en el sentido de dotarse de estructuras sólidas, pues no nos permitía, por mucho que nos lo planteáramos o que incluso nos fascináramos por nuestra capacidad de convocatoria puntual. O sea, las 10.000 personas o las 8.000 personas que pudo sacar la coordinadora antifascista en la mani no oficial contra el asesinato de Lucrecia Pérez, pues en términos sociopolíticos son las mismas que se movilizaron después de la muerte de Palomino aquí. Y en los dos casos nos creímos que habíamos roto el aislamiento social y que estábamos hincando el diente a las masas, ¿no? Y las masas, igual que aparecieron, desaparecieron. Y ni siquiera eran las masas, o sea, eran las personas que participaban en redes sociales con las que no teníamos vinculación ni orgánica ni inorgánica antes de los asesinatos. Porque ahí, o sea, eso no era el no a la guerra. O sea, esas eran las 10.000 personas de las que habló Jacobo, que movilizaba la izquierda revolucionaria en los 80. O sea, ese umbral sociológico en el que nos movemos de 10, 15.000, 8.000, que están ahí, que forman parte de la cultura política del anticapitalismo y que más o menos se mantienen. Esto quizá desde la sociología es cuestionable, pero yo lo veo que se reproduce, ¿no? El techo de los 10, 15.000 del área de la militancia anticapitalista en los momentos de crisis o de impacto mediático emocional, ¿no? Y nos creímos que aquello era el salto a las masas, y aquello pues no fue más que un episodio de emoción y de movilización colectiva de nuestra forma más inmediata. Estaba lo de David y la PTTR. Eso era lo que quería decir también, ¿no? O sea, yo creo que hay dos episodios en lo que se refiere a las luchas obreras en relación con la autonomía madrileña que son fundamentales antes de Solidaridad Obrera, que no fuera la lucha de la plataforma sindical de la MT a finales de los 80, fue una huelga de 6 meses, o no recuerdo, que fue alucinante, en un proceso asambleario súper potente. Ahí empieza a haber un primer contacto desde los grupos autónomos, pero no solo, nosotros estábamos en otros asuntos de la JCR y tal, pues estábamos ahí todo el día con el tema este de la plataforma sindical, con una de las últimas grandes luchas obreras en la ciudad de Madrid. Y luego hay otro contacto muy importante, muy potente, y en relación también con la ocupación, que fue la propia Minuesa, ¿no? Que era una imprenta cooperativa de trabajadores, que en el apoyo a esa, desde Rey y Arbel, a esa lucha laboral, que además imprimía, había impreso bicicleta, que había impreso un montón de publicaciones libertarias, pues los obreros, después de conseguir ganar esa lucha, con unas consignas súper cañeras, yo tengo todavía guardadas pegatinas de la Asamblea de Trabajadores, que el obrero despedido patrón colgado, tal, pues dan las llaves del primero de los pisos, primero las naves, no recuerdo ya muy bien el orden, Solidaridad Obrera, como algunos sabréis, viene de la CGT, del sector de la CGT en Metro, y que para los que tengáis memoria o edad, recordáis que cuando pasaba el Metro de Madrid lo que más veías en la cabina de conductores era pegatinas de este en ese punto, que es que había muchas. También Clesa, y eso sabe, hay gente aquí que sabe más que yo de eso, Clesa era una experiencia que venía de reunirse, Clesa, que fue uno de los colectivos primarios de la autonomía madrileña, venía de reunirse en lo que era CNT Punto, que luego fue CGT. Y había ya un contacto a ciertos niveles con una serie de gente que estaba en CGT, que luego monta Solidaridad Obrera y que era básicamente la gente. Desde luego, mi relación con Solidaridad Obrera, estando en lucha autónoma, fue, primero yo estaba en mi viaje a Italia, que fue como uno de los primeros puntos de contacto, era un viaje que organizaba lucha autónoma, que recogió gente de lucha autónoma a Zaragoza, gente de Loita Autónoma, gente de Busqui Videobar, o sea, de Busqui Ratia de Iruña y gente de Solidaridad Obrera. A la vuelta de Italia, absolutamente flipados por todo lo que habíamos visto, en el caso de hacer obrerismo, se da un paso más allá de la lucha autónoma, que además de la lucha de los barrios y de esa lucha más juvenil, la lucha un poco de los tajos, etc. Y, tal y como yo lo viví, que esto es absolutamente susceptible de interpretación, lo que se hace es como una especie de propuesta de doble militancia. Anima a la gente de los colectivos de lucha autónoma que se afilie a Solidaridad Obrera, básicamente al sindicato de oficios varios, no solo, pero bueno, luego hubo un sindicato de mensajería que también había gente que estaba en lucha autónoma, gente que no, y en ese momento yo creo que la lucha principal de la gente joven y de las organizaciones juveniles, en este caso era autonomía madrileña, pero en Euskadi y Jarrai con el tema de las CTT y tal, era digamos como la política precisamente de lucha laboral juvenil, ¿no? Entonces es cuando se vuelca un montón ese tipo de trabajo político en consonancia con Solidaridad Obrera, y no solo con más gente, con el tema de la CTT. Yo creo que tuvo el trabajo conjunto entre Solidaridad Obrera y Lucha Autónoma, tuvo muchas cosas positivas. En primer lugar, el romper dos mundos que no siempre trabajan juntos. Parece que la mayor parte de los sindicatos, por su base social y por su trayectoria, les cuesta salir de la lucha por la mejora de las condiciones laborales, y de ahí es difícil sacarles. Y por otra parte también entre los movimientos sociales, especialmente los juveniles, pues la lucha en el ámbito laboral se ve muy lejana, porque parece que nunca te toca y tienes otras prioridades y tal. Entonces, en ese sentido ahí se tendieron puentes que creo que fueron interesantes. más allá de los actos pues más más políticos o más simbólicos, como convocar al 1 de mayo o como convocatorias conjuntas de solidaridad con otras luchas sindicales, como ha comentado Jacobo. Luego sí hubo un trabajo más conjunto en la lucha contra las empresas de trabajo temporal cuando se legalizaron, ¿no? Porque venían, ya llevaban un tiempo funcionando ilegalmente, pero luego se legalizaron. Y en esa lucha sí que no solo participó Lucha Autónoma, perdón, Solidaridad Obrera, participaron un montón de sindicatos pequeños, radicales, de en una campaña conjunta. Y ahí la aportación de Lucha Autónoma fue pues los sabotajes, los pequeños sabotajes. Después de la refundación se hizo se hizo una serie de concentraciones frente a las empresas de trabajo temporal que salieron bien, porque poco a poco se iba consiguiendo. Hubo un debate sobre si la propuesta que había que hacer era exigir o reclamar a los trabajadores que no fueran a buscar trabajo a las empresas de trabajo temporal, un poco en la línea de las propuestas esas que a veces se planteaban que tenían poco recorrido y poco que ver con la realidad. Eso se desechó y se optó por la denuncia y por intentar cerrarlas, como se ha dicho, de todas las formas posibles. Pero también se trabajó en, se intentó hacer sindicalismo dentro de trabajos donde no llegan los sindicatos, porque hay pocos trabajadores, porque es muy difícil aguantar la represión patronal, y ahí se intentó con distintos resultados. Y se hacían formas de lucha pues que tampoco hacían los sindicatos. Pues si no se podía hacer una reclamación colectiva en un telepista porque los trabajadores no estaban dispuestos, pues aún lo menos que se podía hacer era entrar, contando con el apoyo de los trabajadores, y ridiculizar al encargado, al jefe, delante de todo el mundo. O llenar la tienda de basura, y cuando el encargado le decía a un trabajador que lo limpiara, obligarle a que lo limpiara él. Eso lo hicieron los compañeros de Valleta. Ese fue el tipo de actividades que yo creo que tenían más proyección, pero que no continuaron por dos razones. Primero, por la crisis de Lucha Autónoma, que ya venía, ya estaba en la cuesta abajo y no se logró remontar. Y luego también porque al ser un sindicato tan pequeño, la única opción que había para dar proyección al trabajo sindical era filiarse a oficios varios. Y bueno, en un sindicato de oficios varios hay uno de cada que trabaja en cada ramo, y ahí eso sirve para que de los sindicatos de oficios varios salga una sección sindical en un sitio o salga una sección sindical en otro, formada por gente que trabaja en la misma empresa, por lo menos en el mismo sector. Y era muy difícil. De ahí, otra cosa hubiera sido tener una alianza con, no sé, con la corriente sindical de izquierda si hubiéramos estado en Asturias, o con CNT en Cataluña, si hubieran sido relaciones distintas, ¿no? Donde hay más posibilidades. Pero el trabajo sindical entre Solidaridad Obrera pues tenía muchas limitaciones. La mucha también que coincidió en la horquilla más o menos de tiempo autonomía a los finales de los 90, pero las huelgas generales, tú. Cuatro huelgas generales contra el PSOE, contra el Partido Popular, y ahí sí que hubo un trabajo también de alianzas, de piquetes. Recuerdo mucho autónoma en la del 27 de enero, que fue en el 94, me parece que organizamos 4 piquetes, uno en Villaverde, uno en Tetuán, o sea, cosas que ahora sí que no lo tengo tan claro. No hay una capacidad de la autonomía organizada, ¿no? Y estos piquetes en buena parte eran compartidos con Solidaridad Obrera, ¿no? Era un poco lo contrario. Yo pienso que el concepto de la autonomía se lo apelaba al movimiento obrero. O sea, porque vivíamos en casa ocupada, muchos trapicheábamos, teníamos trabajos temporales con los que podíamos vivir y luego irnos de vacaciones a África o a Sudamérica o a Asia 6 meses, volvíamos, la casa ocupada seguía allí. Entonces la realidad del movimiento obrero nunca se pensó a fondo y nunca se trabajó a fondo y nunca se hizo un pensamiento de qué sería el sindicalismo, porque no se veía. ¿Tú qué necesidad tenías de plantearte la lucha con tu jefe cuando, como decía un compañero, el jefe me jode, me largo, por la noche le siliconeo la cerradura, le rompo los cristales y que lo den por culo al jefe? Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero como movimiento obrero, ahí no tiene nada que rascar. Entonces, sí, íbamos a bandazos. De repente tocaba la vena de, por lo que él ha dicho, la moda del obrerismo, porque alguien ha estado en vacaciones sindicales, viene flipado, pero era un poco un obrerismo paracaidista. Sí, me voy y los autobuseros dirán, qué tío más majo que el día que estoy de huelga viene aquí y le pegan en lugar de a mí los maderos. Pues muy bien, un rollo bonzo. Pero, ¿qué análisis se hizo de la autonomía a fondo? ¿Qué estrategia a fondo es esto? Ninguna, porque no teníamos esa necesidad. Y yo, que me pasé toda la vida en la CNT, que es una forma de sacrificio como otra cualquiera, el resultado es que ya te pilla el sindicalismo muy mayor. Entonces nos hemos disgregado, nos encontramos en los sindicatos, nos peleábamos en lucha autónoma y nos encontramos en los sindicatos. Ah, tú también estás aquí, pues sí, pues ya ves. Joder, qué jodido es esto. Pero no nos hemos tomado eso en serio hasta que no nos ha pillado luego. Porque se dejó muy de lado. Y además vino también la moda aquella de, ¿no?, de que el trabajo mata, que abajo el trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Que está muy bien, una vez más, insisto, cuando tienes 18 años, 20 años, vives en una casa ocupada, te da un poco igual. Pero luego, pues, te pilla tras pie. Y no, nuestro papel, quizás, en el mundo obrero, si hubiésemos querido, hubiese sido ser la correa de transmisión de lo que había, pensando en lo que se nos venía encima, y no lo ocupamos ese puesto, porque estábamos a otras cosas. A otras cosas que son luchas, en mi opinión, mucho más fáciles, ¿no? Yo siempre he dicho que los dos ejes de batalla reales contra el capitalismo son el barrio y el Tajo, porque es donde está todo el tiempo. Pero, al final, ¿qué tirábamos? Pues nos hacíamos insumisos, nos ocupábamos casas y nos tumbábamos con los nazis. Porque a fin de cuentas vas al nazi, le tumbas, que se lo merece. Eso es lo fácil. Sí, es lo fácil, porque tú te vas y el nazi que te busque. Porque, como bien le dijo Jacobo Rivero a un nazi en esta facultad hace muchos años, tú hoy me puedes pegar una paliza, yo sé dónde vives, pero yo dónde cojones vivo. Yo vivo en una casa ocupada, yo estoy aquí, mañana estoy allí. Eso se lo dijo él. Es decir, sí, era lo fácil. En el fondo nos acostumbramos a una dinámica, como en la última época de lucha autónoma, nos acostumbramos a una dinámica de manifestación. Y no reflexionábamos, nos habíamos acostumbrado, habíamos perdido la frescura y la imaginación. Llegábamos y era sota caballo rey. Bueno, pues llegamos, la mani es legal o no, hasta el punto guay, y en determinado punto, ¡zas!, la liamos. La liamos porque sabemos cómo liarla, sabemos que la vamos a liar y sabemos dónde liarla. Entonces luego desaparecemos, y el marrón que se lo ponga otro. No, eso es así, tú ríete, pero es que esas son las cosas que pasan. Entonces, nos da un poquito igual el mundo laboral. O sea, a mí me parece que se puede teorizar, y sí, íbamos de solidarios. Solidarios con, hoy toca ser solidarios, como a mí me da un poco de palo, ¿no? Pero es decir, éramos feministas en lucha autónoma, claro, éramos de todo, ¿cómo no ibas a hacerlo? Apoyamos a las compañeras en lucha, como los gilipollas que van con la camiseta de Quiero Libre, pero bueno, será posible. O sea, eso que lo lleve una chica, vale, pero que lo lleves tú, y esto era igual, no teníamos compañeras, pero éramos feministas y éramos más radicales que nadie, hasta que llegaron las compañeras de Anaconda Subversiva y los dios de colleja. Y entonces resultaba que a nuestro pesar éramos todos una banda de machistas. Claro, hasta que no formas parte de la realidad no te das cuenta de esa realidad. Entonces sí, decíamos que apoyábamos a los obreros, pero nos veíamos muy de lejos. Yo, Sebas, cuando dices lo de las luchas fáciles, no estoy nada de acuerdo. Era nada fácil ser insumiso, que te pudiera caer el talego cuando a lo mejor en tu familia había peña que había estado en el talego o que habían sido represaliados del franquismo, un montón de situaciones que en lo cotidiano se vivían en los 80 bastante, bastante duras en lo que era la familia. No era nada fácil venir aquí a la facultad y que los pavos de bases autónomas se amenazaran de muerte directamente, se pusieran una denuncia en la policía o, como ocurrió en Biológicas, entraran con un bate y le batían la cabeza a unos pavos, o como ocurrió un compañero de ADN que le esperaban en el portal de su casa y le destrozaron a golpes. Ocupar, no sé cómo será ahora el tema, pero desde luego estar viendo unas navidades, y no quiero victimizarlo porque hay un montón de sin agua, sin luz, con ataques nazis. O sea, yo me acuerdo en Estrecho cuando nos atacaron 60 nazis en David Castilla, y recuerdo la ocupación de Basteros, de Punkis, en el año 89, esperando un ataque nazi con 50 cócteles molotov, que la cosa de fácil poco. En cambio sí que me parece más fácil, y discrepo, sí que me parece más fácil hacer una lucha obrerista, externa además al obrerismo, me parece más fácil, cuando por ejemplo hay una realidad mucho más precaria. O sea, cuando ahora mismo, y hablo de ahora, pero se podría aplicar a los años 70, cuando ahora mismo, por ejemplo, en Italia está gobernando el fascismo, hay 550.000 personas que por el hecho de existir son ilegales, que no tienen ninguna posibilidad de contratos laborales porque son inmigrantes, cuando hay una diferenciación aquí muy fuerte entre lo que es la clase obrera, por decirlo de alguna forma, lo que puede ser las ciudades de la periferia tradicionales del obrerismo de izquierdas, y lo que pueda ser la población inmigrante, los trabajadores más precarizados, situaciones como el ejido, o sea, claro. Si hablamos de lucha autónoma, sí que estaría de acuerdo en que la vida del militante de lucha autónoma era bastante cómoda, por decirlo de alguna forma. Y eso que creo que ni la mitad ni el 70% de la gente de lucha autónoma vivía en casas ocupadas. Si hablamos del movimiento de ocupación, por supuesto también es bastante cómodo venir aquí a la facultad, lo digo por experiencia propia, trabajar en el puesto, meterte el dinero y vivir un poco en esta historia nuestra. Pero más fácil eso que el obrerismo. O sea, yo creo que hubo situaciones en el tema del fascismo, y antes hablaba de Lucrecia Pérez, cuando se carga la Josu Muguruza en el año 90 en una cena con varios miembros de Herri Batasuna, el día de los puestos políticos de Tirso de Molina, hostia, la cosa iba dura, ¿eh? Se habla de Carlos, y es verdad, pero ahora el movimiento Antifa o la gente de muchos barrios tiene una capacidad de respuesta brutalmente superior a la que había al principio de los ataques fascistas en Madrid, porque muy poca gente estaba dispuesta a jugarse la vida en un enfrentamiento mano a mano con los fascistas. Luego, afortunadamente, eso mejoró y los niveles de autoorganización y de autodefensa fueron muchísimo mejores. Yo recuerdo el juicio a los nazis de ADN, al tío este, la paliza que nos metieron cuatro nazis con cascos, y la movida de Inestrillas en la Facultad de Derecho naseando a todo Cristo, ¿eh? Luego esos niveles de organización y tal, y eso, sí que creo que hizo un trabajo muy potente de lucha autónoma, la coordinadora de FIFA. Ahí hubo momentos de mucha tensión, y en experiencias de casas ocupadas, y hablo de algunas de las 10, las que ves como un marroquí que está como las maracas de Machín, saca un cuchillo, intenta apuñalar a un compañero tuyo delante de tus narices, ojito, ¿eh? Quiero decir que nosotros nos afiliamos a Solidaridad Obrera, o sea, en el 92 cuando se crean Bucaneros, quizás en el Molotov, hay una reunión de lucha autónoma en la que si se crea Bucaneros, hay que meterse en Bucaneros. Y a lo mejor el fútbol nos va a estar exactamente igual. Pero, oye, que aquí podemos pillar cacho. Y me acuerdo muchas veces la lucha autónoma, de hecho, los centros sociales es como para los nazis el fútbol. Es el sitio al que vamos y se puede pescar. O sea, que quiero decir que... Sí, pero que yo no estoy diciendo que sea una cosa inocua y la otra complicada. Lo que digo es que hay luchas que son en el cotidiano, día a día, 24 horas diarias, y hay otras que tú desconectas. Es decir, yo también he estado amenazado en mi casa y, bueno, yo podía desconectar. Ahora, yo me paso 5 años de precario en una empresa y dices, bueno, ya denuncio y no denuncio, y ahora qué hago, y si denuncio gano, pero voy a la calle, dentro de 3 años me dicen que tengo razón, pero se pasan por el forro la resolución, y mientras tanto me están jodiendo todo Dios, unos haciendo me aíslan porque tal, y tú con el enfrentamiento a determinado nivel, el talego con la insumisión, pues yo con todo el respeto, ser insumiso de todas las cosas por las que te voy a la cárcel, los insumisos no estaban tan mal, porque a fin de cuentas, ¿por qué estabas en la cárcel? Porque no querías ir al ejército. Bueno, pues estaba solo que no quería ir al ejército. Vete tú al talego hoy en día, porque a alguien se le ha ocurrido decir que tú has mandado no sé qué por correo. Claro, a la situación no voy a hacer cambio. El movimiento insumisor era fuerte porque había unos movimientos sociales en la calle espectacular de apoyo. Entonces, ojito con meter a los insumisos ahora, que se quiera a las tres. Bien, pero no es lo mismo tener Zaragoza, otro en Iruña, otro en. No me acuerdo de Tacho, en Sevilla, creo. Vale, pero no es lo que, claro, es que por la insumisión en Madrid salían 15.000 personas y en Iruña, en la cárcel, llegó a haber 350 pesos insumisos. Claro, estaba tampoco. Había madres, había amigos, había grupos de apoyo, había un grupo de. Y aquí en la facultad hubo una criba muy grande de gente con la insumisión, muchas veces se tiraron. Aquí hubo una asamblea de insumisos, aquí hubo un montón de. Una administración también de la autonomía, existía un grupo llamado Autónomos. Estaba el MAS, que era el movimiento antimilitarista de Somos Agua, que era la Asamblea Feminista de Somos Agua, y atrás venía que estaba aquí porque si inhabilitaban, pues hubo peña que se tiraba. Bueno, pues vale, que sí, que es una forma fácil, pero no es cierto punto. Quizá la cuestión no sea. Bueno, había una voz por ahí. Termina. Quizá más que sea fácil o más, o sea, más o menos ética, más o menos compleja en lo cotidiano, que tenía una caducidad por estructura. Se había formado desde una clase media estudiantil, por lo que estoy escuchando, con lo cual eso tiene un final, que es cuando acaba la época del estudiante. Pues no sé si... Absolutamente. Aquí, cuando se ocupó este aula social y cuando se ocupó la moqueta, era vamos a cambiar el sistema, vamos a hacer archivos de trabajo, aquí va a haber los profesores a dar clases, el título no está igual, tal, no sé qué. Y estábamos en asamblea con la misma gente que hay ahora aquí, o más, peñas, y en la misma asamblea, el día del examen de febrero, en los que me van al examen eran cuatro pirados que, ¿sabes? Toda la peña, bueno, ya no, vamos a examen, y algunos son profesores, ¿no? Y nosotros escribíamos, si solo queréis jugar a aprendices de Conde, si solo queréis gestionar legalmente esta sociedad y convertiros en al mínimo precio en educadores, asistentes sociales, animadores, inspectores de trabajo, sociólogos, psicólogos, directores de personal para el día de mañana educarnos, asistirnos, animarnos, inspeccionarnos, dirigirnos, hacernos currar, olvidarnos. Pero si queréis para empezar a criticar el sistema escolar que nos humilla, si queréis luchar contra la segregación social, contra la miseria cultural, contra la explotación, sois nuestros hermanos. Pero pues algunos de los estudiantes son ahora profesores. Y hablábamos del centro social de Grecia Pérez y de la radio que nos ha llegado de trabajar aquí. O sea, la sensación que me da es que las tres líneas de crítica o de posibles fallas del movimiento no son razones de verdad para el final del movimiento. O sea, quiere decir que ni las drogas me parece final para una fuerza o para una pulsión autónoma, ni tampoco la cuestión de la negociación o tal. O sea, son cosas que parece que se van, o sea, parece que hay un final estructural y que entonces se buscan la razón que tienen a posteriori. Vamos a buscar, oye, ¿te acuerdas de aquella asamblea tan horrorosa de la de las drogas? ¿Te acuerdas de aquella vez que hablamos y no teníamos un ayuntamiento? Eso viene a posteriori, o sea, que ya hay una especie de decadencia, una carencia hacia el final, que viene provocada por la estructura, por la composición estructural del movimiento. No sé si... ¿Pero qué es el final del movimiento? Perdón. Y luego, perdón. Bueno, sí, tú, y luego Santi. Vale, yo quería hacer una pregunta, porque estaba leyendo los libros que escribió Gonzalo y tal, los estaba hojeando y quería preguntar si vosotros, como el libro se escribió a la priori y después de que le parecía los autónomos y demás, si os sentís representados o si creéis que la vivencia que cuenta en el libro os sentís identificados sobre ellas. O... ¿No? A mí me costó una discusión con Gonzalo cuando salió el primer libro, porque no estaba nada de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que pienso que es muy complicado. Entonces, es muy difícil. Tendría que, no sé, yo por lo menos pienso que no te puedes poner en hace 15 años, hace 5 años, tal. En su momento a mí, el segundo no lo he leído. Leí el primero, me peleé con él en una presentación, con él y con todo mi colectivo, porque lo habíamos leído a nosotros y a mí me gustaba, y de resto. Yo creo que el libro refleja lo que creíamos que era, pero no lo que era. ¿Sabes lo que quiero decir? La verdad que refleja lo que nosotros pensábamos de nosotros, que nosotros mismos éramos, pero eso en el primero, en mi opinión. Ahora, me parece, bueno, creo que a la vez es elogiable que alguien, o que la coordinadora, tratara de poner por escrito lo que pensábamos que era, porque es un documento que ahora es muy útil, ¿no? O sea, es igual que el panfleto este. Yo ahora puedo pensar otra cosa sobre lucha autónoma de estudiantes, sobre el CAT. Yo veo lo del CAT, que lo escribí yo aquí, y digo, bueno, pero era lo que creíamos que era. Igual ahora tengo otra postura. Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta útil y yo me congratulo de que exista. En cuanto al segundo, creo que hay cosas que no se deberían haber puesto o que no eran exactamente así. Bueno, ya lo hablaron con Gonzalo en una reunión de educación. Claro, como no tengo ahí, digo, pregunto a ver si la realidad que intenta transmitir es igual. Decía él, ¿no?, que cuál eran de verdad las razones del final de los colectivos o de esta forma de organizarse. En gran parte es la forma de militancia y acción política que llevamos en esos años, estaba muy asociada a una estética, a una música y a una edad. O sea, no estábamos construyendo un movimiento, por ejemplo, que fuera multigeneracional, es imposible. O sea, ya que tuviéramos de pronto encuentros con las madres contra la droga o cosas así. Entonces, no sé, es un poco horrible pensarlo, pero quizás es algo así, generacional también. Yo en el descanso discutía con Raúl, que hemos empezado a llevar un poco del tema, hasta que nos hemos vuelto a meter en el contacto. Que yo creo que para mí el gran fracaso del final de lucha autónoma, que no es el final de la autonomía ni mucho menos, es que había un montón de gente que empezaba a sentir la necesidad que se tenía que ir, y en lugar de plantearlo honestamente sobre la mesa, de yo aquí ya con 30 años ir a hacer pintadas a la 1 de la mañana, en fin, no. Y entonces, es así muy, muy básico, porque esto ya da para hablar, y tendría que haber quedado Nacho y tendría que haber mucha más gente. En lugar de honestamente decir, mira muchachos, nosotros ya no podemos estar aquí, pero esto se tiene que dar aquí como escuela de aprendizaje, que hubiese sido lo suyo, y crear nuevos espacios de militancia separados, hubo gente que como que aquella coordinadora eran sus hijos y se los quiso llevar a la nueva etapa vital que les correspondía. Claro, cada uno su nueva etapa vital iba por un lado, y aquello fue Troya. Entonces, claro, que unos querían hacer no sé qué, otros querían hacer no sé cuántos, otros no querían hacer nada, otros querían seguir como estaban porque tenían el síndrome de Peter Pan, y entonces resultaba que claro, que había que romperlo. Sí, estoy en una reflexión a 12 años vista, 15 años vista, que yo en el momento no lo vi así. Pero yo pienso que ojalá hubiésemos sido capaces, unas cuantas gente que todavía estamos en la edad de ir haciendo un poco una carrilla, de decirle a la gente a la que queríamos mucho y admirábamos mucho y que nos obligó a ponernos en situaciones muy desagradables, decirle, no, mira, mostraros las castañas, pero esto no lo queremos nosotros. Y creo que no hubo esa capacidad, ¿eh? Y yo he hablado con más gente que no está aquí y debería estar, y hay esa sensación, alguna gente tiene esa sensación. La autonomía que nosotros pusimos a construir a finales de los 80 estaba influenciada por la autonomía alemana, de las casas ocupadas, las manes de los autónomos, los disturbios, pero no por la autonomía obrera de los 70, que muchos ni sabíamos. La descubrimos luego. Ah, mira, estaban los mismos nombres que nosotros. Para nada, o sea, y eso se da pues esto, en el 88, con la ocupación de Arreguillarue, habíamos realizado un viaje, unos cuantos, a Alemania, y fue como copiar el modelo. Fue ahí cuando empezó el colectivo autónomo anticárceles, el colectivo autónomo internacionalista. Por ejemplo, el internacionalista era una copia total, no se nos había ocurrido hasta ese momento el internacionalismo. El colectivo autónomo tal, el colectivo, un poco copiar el modelo. De hecho, es que realmente cuando te digo la palabra, todavía no había hablado y se me ha fijado lo que iba a decir. Pero bueno, sí, un poco hay que recalcar, ¿no? O sea, este movimiento no da soluciones a la vida real de una persona de 30, 35 años que trabaja, como se empieza a establecer con una pareja y tiene hijos. O sea, esto es un movimiento totalmente femenino que no da respuesta. Entonces, por eso es un círculo vicioso en el que van entrando 100 cada año y salen otros. De la vieja guardia, que ya eres vieja guardia, con 27 años ya eres vieja guardia, ¿no? Y esto creo que una de las razones por las que se da es porque no es un movimiento real. Es un movimiento en el que cierta gente pasa su juventud haciendo el canel, ¿no? Divirtiéndonos mucho, a lo mejor viviendo experiencias sociales de cómo relacionarte con otra gente, incluso ficciones de lucha muy enquistadas, pero que en realidad hay que comprar lo que se compra normalmente. Y creo que una de las cosas más chungas de cara a lo que se vive actualmente es que si esto ya se sabe, si esto desde la gente primera que empezó en Madrid, estamos en los 60, ya se había dado cuenta de esto, ¿cómo es posible que el traspaso de experiencia no se haya dado y se haya mutado a un movimiento más real? Que vaya fijando la mirada en los aspectos troncales donde se desarrolla el capitalismo, en vez de estar a lo mejor perdiendo el tiempo, de que a lo mejor sean luchas que sean interesantes, en cosas como la liberación animal o cosas pues, muy mucho más parciales. Que no estoy diciendo que no sean interesantes o que no sean necesarias, pero que son mucho más fáciles de afrontar, como está diciendo Paco. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería decir. Luego va Jacobo y luego va Cristal. Ese movimiento ha creado unos pozos de otras experiencias que hay en Madrid ahora mismo, que también se pueden denominar autónomas, que también tienen sus contradicciones, obviamente, pero que también son fruto de esa evolución. Y que a lo mejor sin toda esa experiencia no se podría estar produciéndose ahora, y que abordan otros temas que a lo mejor son temas más propios pues de una persona que tiene 35 años, que tiene pareja o que no, que se plantea tener hijos, y abordan otras realidades a lo mejor no tan enfocadas a lo mejor pues lo que era el antifascismo, o cosas más que pueden sonar un poco que serían limitadas en algún momento, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay como un espectro muy grande que no se ha organizado a nivel de una organización sólida, pero que sí se puede denominar que es esa autonomía y que es una evolución de todas estas experiencias. Me tengo que ir, estoy totalmente de acuerdo con la última interacción. Un poco cogiendo lo que dice Santi, yo creo que es absolutamente cierto. O sea, el movimiento autónomo, por hablar en general, primero es absolutamente juvenil y tuvo en esos años un punto estético muy potente y un punto de imitación absolutamente brutal. Y luego, de hecho, cuando entra el concepto de centro social, es un encuentro que hay en Venecia en el año 91, que van Curdo y Viviana. Dicen, hostia, cómo mola el centro social, llegaron aquí, se cambió el letrero de la puerta y de casa ocupada popular o de casa popular a centro social. Y en el vídeo que tradujeron decía, los compañeros italianos que el internet, los compañeros no sé qué, que tal, los holandeses, que tal, había una revista autónoma a nivel de toda Europa que se llamaba Barricada, ¿no? Era Resistencia o algo así, que se hacía en Ámsterdam, bastante guapa. Que, Radical. Radical era la de Alemania, y luego había una en Ámsterdam que se supone que era internacional de todo el movimiento autónomo. Y en esa revista se publicaban como todas las discusiones que había. Eso, los italianos el ordenador, tal, los holandeses el no sé qué. Los españoles dicen que en Madrid tienen un fax que llega, pero que solo atiende de 6 de la tarde a 11 de la noche en el local de la calle Hortaleza 19. Y es así literalmente como lo dice en el documento. Mientras estaba experimentando nuevas formas de política relacionada con la comunicación, la historia, eso sí. Y tú ibas a los centros sociales, cuando nosotros llegamos al Caballo, aparte de decirnos que nos podíamos haber matado, estaban las mami antifascistas y el Caballo, los viejos partisanos y no sé qué, y lo mismo ha sido hasta el centro mágico de Milán, que también fuimos, y a la Gran City 28, que había un ambulatorio para inmigrantes sin papeles, y era un sitio ocupado, autogestionado, así que Gran City 28 que sigue, puede ser mejor o peor. En Berlín hay 130 casas ocupadas legalizadas, existe un movimiento y se renuevan de gente, y hay gente de 50 tacos de tal. Unas jornadas en Casa de la Montaña, en el 99, estaba uno de los primeros, un tipo alemán de Berlín que vive en Girona, que esa es la primera manifestación de ocupación en Berlín en el 70 y algo. Decía, a ver, que esto, la potencia de la ocupación no la marca si el espacio está legalizado y legalizado tal. La potencia de la ocupación la marca la gente que vive ahí y lo que haga con ese espacio. O sea que también, yo creo que existen una serie de fantasmas. Para mí, personalmente, lo que está acabado, pero lo que no tiene sentido es un modelo de organización y un modelo de pensamiento. Y a lo mejor de una forma de entender la política que exista de enemigos, frentes de lucha, historias así. No puede ser que en el 89 se apoyara a Veracruz 88, que eran familias que tal, y luego experiencias de Peña que quería ocupar, legalizar tal, nos pueda en el movimiento hayan parecido mal y se haya hecho una política como absolutamente sangrante cuando se ha negociado bastante. Por no focalizarlo mucho en ese tema, en las casas ocupadas de María han nacido niños y ha habido parejas. Lo que pasa es que no se ha podido mantener, precisamente por la dinámica esta de ocupación, desalojo, ocupación, desalojo, ocupación. Pero yo creo que la autonomía sigue, como decían por ahí, muchos proyectos en este mismo del aula social, en Capitantes de Sueños, en un mogollón de experiencias. O sea, cuando cuentas antes, las primeras movidas de la Asamblea de Ocupa se hacían los conciertos en Oporto, y solo había Oporto, o dos sitios más donde hacer un concierto de hardcore o de punk, y era de una asociación de vecinos, que no había más, no había nada más. No había ni siquiera un bar de la Peña, o un bar de izquierdas, que no había ni uno. No había prácticamente abogados, no había nada, absolutamente nada. O sea, que tampoco nos digamos que esto se ha acabado. Ahora hay abogados del movimiento, hay bares, hay coordinadoras, hay librerías, hay editoriales, hay cosas que antes parecían impensables, absolutamente impensables. Y yo creo, desde luego yo no he abandonado la autonomía para nada, Creo que mucha gente que tal tampoco. Pienso que es algo que va con el cotidiano. Se puede vivir en un piso alquilado y ser radicalmente autónomo. Lo que importa es cómo lo apliques a tu vida. Partiendo de que puedes cometer muchísimos errores, equivocaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que un valor fundamental de la autonomía que no teníamos, y yo tampoco lo tenía en lucha autónoma, es precisamente la humildad. Entonces, el movimiento tiene que moverse, no se puede quedar estancado. Entonces, si ahora mismo tenemos los mismos debates que se tenían en el 89, es que no camina, el movimiento tiene que ser eso, moverse. Sí, yo en línea con lo que decía Jacobo y también a mí me formó parte, yo a lo mejor tengo más ego, pero en ese sentido no creo que fuera una cuestión generacional. Y evidentemente el autónomo tenía un sesgo muy marcado de determinados elementos. Cuando para ti la política o no el imaginario es el encapuchado, pues probablemente las mujeres que están discutiendo sobre qué forma de política y qué manera de intervenir, pues no es un espacio más natural. Cuando tú estás discutiendo que nosotros, yo no sé cuántas jornadas hicimos con los cinco puntos mágicos, que era el antipatriarcado, el antifascismo, la ocupación, el antimilitarismo, o sea, que era de carrerilla. Y eso no te implicaba en una realidad, pero eso supusiera el final, y digo, no de la autonomía, digo de nuestra autónoma como coordinadora, el hecho de que tú dijeras, yo ahora tengo 35 años, en el 2000, tampoco me pillaba tan mayor, sino que a lo mejor lo que nos planteábamos era unos límites de incidencia social e intervención, y yo en eso coincido con Jacobo, que probablemente tuviera el sector más de defender la organización en un sentido más clásico y tradicional, pero sí que nos planteábamos el debate sobre disolverse en lo social o no, era en realidad un debate sobre práctica política e incidencia política. Y yo sí que creo que ese modelo de coordinadora de colectivos de lucha autónoma en el 2000 estaba agotado, sí que lo creo, nuevamente. También creo en ese sentido, y ya digo por lo del ego, que a lo mejor yo me siento más orgulloso, porque sí que creo que con meras intuiciones, sí que creo que sería un avance político bastante importante, es decir, la ruptura con la forma partido, la recuperación del asamblearismo, la recuperación de las formas autónomas y autónomas y autogestionarias. Todo eso, que probablemente no tenía un bagaje teórico pensado y eran más intuiciones de esto que ha montado en este año no me gusta, pero no porque sean malos, malísimos y unos traidores y unos sinvergüenzas, sino porque yo deseo participar políticamente de otra manera, sí que creo que esa lucha autónoma lo recorrió en el momento histórico determinado en el que participó, se creó y generó. Y luego hay otras corrientes autónomas, yo creo que la autonomía sigue, y ya digo, yo tampoco creo que en eso sea un proyecto únicamente generacional. Yo viví con mis padres toda la vida y participé, y creo que Lucho Solma en un momento dado tuvo o participó en la gestión de 10 ocupas. Yo estuve en varias participando como centros sociales y vivía en casa de mis padres. Quiero decir que en ese sentido no había hecho una ruptura de comunidad de vida o de vivir las 24 horas en esa autonomía radical. Y creo que no por eso estaba o no agotado el proyecto, lo que no significa que tuviéramos sesgos muy determinados y uno era juvenil. Y luego simplemente una cosa, también creo que lo de el sindicalismo, nosotros, si bien no era autonomía, es probable que en Italia recibiéramos una influencia de algo que no conocíamos como bagaje teórico, sí que yo creo que ahí empezamos a, por lo menos algunos, a trabajar teóricamente determinadas conceptualizaciones y lo del sindicalismo. Yo les daba los dos casos. Yo evidentemente era estudiante, no trabajaba, entonces, salvo momentos puntuales de agregación como exterior al movimiento obrero, no lo vivía, pero también creo que estábamos viviendo un debate que acompañaba lo que ha sido el movimiento obrero en ese momento. El movimiento obrero, como lo hemos conocido históricamente en los 80, se periclita o vive los últimos coletazos. Nosotros ahí, pues claro, el sindicalismo de repente, el obrerismo estaba, por decirlo de alguna manera, muriéndose en los últimos fenómenos, tipo Euskalduna o tipo la lucha de Duro Felguera. Nosotros nos planteábamos el tema de que los sindicatos eran una institución medial, eso tampoco era ajeno a cómo participaron en esas luchas. Y estaban surgiendo nuevas formas de autoorganización en el movimiento obrero, lo que podemos definir de la lucha del trabajo contra el capital, como lo queramos definir, y también nosotros arrastrábamos en eso. Yo creo que no es casual que participáramos en una lucha de precarios y precarias, como era el tema del Circo del Sol, y no participáramos en las grandes luchas del obrero forrista, pues porque eso sí que nos pillaba lejos, es decir, no trabajábamos ni en la Telefónica, ni trabajábamos en la SEA, que se quería hacer todo esto. Ah, sí. Y luego Vander. No, antes estaba ella y luego si vas tú, si Santi va a hablar, luego va. Yo era más una aportación que me viene rechinando ahí de no había compañeras en nuestro autónomo. Y es como, ¿y yo? Yo que era, ¿no? Y o sea, es verdad que yo tengo la como la idea de después de la refundación, ¿no? Pues en la primera parte igual, no sé si es que está estaban igual de invisibilizadas o el que no estaban directamente. Pero sí que estábamos de más libertad, expresiones de Vallecas, vale, Zona Roja, o sea, en todos los colectivos hacia mujeres, y estábamos ahí, ¿no? Y lo que pasa es que sí que, no sé si la presencia política, o sea, el discurso de los autónomos estaba el antipatriarcado, como ha dicho Raúl, casi desde el primer punto. Pero nuestra presencia, un espacio que era súper masculinizado, o sea, que la forma que había de comunicar, de expresar opiniones políticas, incluso yo me pongo a pensar, a partir de lo que ha dicho Paco de cómo terminó esto, digo, oye, es que, no sé, había ahí también unas actitudes muy masculinas negativamente, que igual también fue parte del fin, ¿no? Y nosotras, o sea, yo lo que recuerdo es que creáramos alianzas en paralelo a los espacios de esos masculinizados, ¿no? Y para mí, o sea, el estar en autónoma con mujeres de la Sierra Caracola, de expresiones, de otros colectivos, que está encontrándonos en paralelo a las superasambleas y decir, es que no me siento a gusto con esto, tal, anda, pues tenemos esto en común. Para mí, como en mi trayectoria feminista, fue un aprendizaje igual pese a los autónomos, pero lo cierto es que sí que para mí tuvo germen ahí y me permitió analizar, o sea, hacer un análisis de género de la coordinadora mucho más potente, ¿no? Porque estábamos haciendo alianzas fuera, y bueno, una aportación de nosotros también estábamos ahí. Ahora va a puntualizar una cosa que ha hecho Jacobo, porque se ha ido, pero bueno, que en su resumen síntesis lo que haya hecho al final me ha parecido un poco injusto dejar dicho, ¿no?, como que pone un referente de la ocupación en Alemania, cuando para mí, o sea, esto no es un tema de ocupación y más, pero me ha dolido un poco de que haga referente a Italia, a Alemania, perdón, cuando Alemania es uno de los países europeos donde no puedes ocupar, si lo ocupas bajo ningún concepto ya, porque se ha vendido, se ha legalizado, que es una sociedad súper mercantilizada, automatizada, ¿sabes? Ahí una persona simplemente puede estar, no va a encontrar necesidad de luchar porque el Estado le paga todo, tiene 400 euros, puede dedicarlo a una casa ocupada, está toda la gente muy, ¿sabes? Que no me parece justo que se queme, pues, como ejemplo, Alemania de tema de ocupación, cuando para mí realmente la han matado la ocupación en Alemania. Yo quería comentar, o sea, a lo mejor es meterme en los rollos para algunas cosas que he oído, pero yo, por ejemplo, sí, o sea, a lo mejor es un análisis más de hoy, por lo que estoy oyendo, yo sí, relacionándolo más con los movimientos, ya sea con la autonomía, con otro tipo de movimientos, yo sí noto una juvenilización de los movimientos sociales que a mí personalmente me parece preocupante. O sea, yo quería saber más o menos la opinión un poco, porque estábamos hablando de si la juvenilización había sido, o sea, creo que es juvenilización, había sido lo que podía haber, una parte de lo que podía haber destruido los autónomos o parte de la autonomía. Yo no sé si ha sido eso, pero yo sí concibo que la juvenilización no es buena per se. Y otra cosa que me ha preocupado es, decías tú, Paco, que no ha sido tú, ha sido el otro compañero, que si es que tenemos los mismos debates ahora o no, sería preocupante. Como militante estoy convencido que los tenemos, que tenemos absolutamente las mismas luchas fratricidas. Todos los días escucho las mismas cosas que me han contado la gente que conocía el lucho autónomo de la autonomía, que ya se han hablado y ya se han tratado, e incluso un regreso atrás, un paso atrás, en cuestiones que incluso ya se habían medio solucionado o que hemos visto los errores y volvemos a cometer los mismos uno tras otro. O sea, en ese momento yo sí miro hacia Italia o hacia otros lugares donde sí creo que ha habido una evolución, porque hemos hablado de evolución. Yo creo que la autonomía y los movimientos, en Madrid en particular y en el Estado español en general, no han tenido una evolución clara como yo he visto en otros lugares. David, bueno, espérate que... Bueno, ¿quién quiere...? ¿Tú? Voy a cambiar el tema de... No, bueno, yo estoy cogiendo un poco lo que ha dicho el compañero, no sé. Yo sé que alguien estuvo en el David Castilla, estuvimos alguna vez en Italia y es un centro social ahora. Yo creo que el cambio ha sido bastante sustancial en lo que eran los centros sociales, cómo se planteaba, en la parte de uno que había distintos tipos de centros sociales, cuando para conflictos con las empresas, o no sé qué distinto tipo y tal. Yo creo que no digo que hayamos dado pasos de gigante, pero yo creo que algunas cosas sí que se han pasado un poco. Es decir, nosotros, sobre todo a raíz de los lados, con toda su trayectoria, con cosas positivas y cosas negativas, y tal, yo creo que los centros sociales sí que hay un cambio bastante sustancial. Dinámicas internas, como las actividades que se plantean, etcétera. Lo mismo también, pues, un poco en el tema de la mitificación del pasamontañas, toda la historia, que sigue persistiendo y tal y cual, y me parece muy bien, y tal, y nada para todo. pero yo creo que están menos arraigados y creo que también hay bastante menos fascistas agudísticas, ¿no? Bastante más críticos con todo esto, ¿de acuerdo? Sigue habiendo mucho machismo, mucho proyecto de los movimientos sociales, pero creo que también está algo más atemperado, ¿no? Tampoco creo que sea las campanas al vuelo, pero yo creo que no hago una valoración tan negativa como plantearse. Sí que hay una serie de debates eternos, que yo entiendo que pueden ser resolubles, pero creo que en algunos temas sí que está avanzando un poco, ¿no? Y luego también temas como la relación con los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación ustedes sí o no? No sé qué, no sé cuánto, tal. Pero yo creo que algún pequeño avance sí que es. Una pregunta a lo que respecto a... Bueno, quería preguntarte que... Una fácil, ¿eh? Sí, esos cambios de los que hablas en cuanto al género, donde la mujer, en cuanto al género, donde ves que dentro de los movimientos sociales hay... Por lo menos en los colectivos en los que yo he estado. Sí que siento, por ejemplo, yo también estoy en una organización sindical, que sí que eso no hay útil. No hay chetas, es que no es que no haya techo de cristal, ¿eh? No sé, esa captura está directamente. Por ejemplo, sí que hay un problema gordísimo, por ejemplo. Yo que me muevo en el ámbito ambientalista, por ejemplo, y las empresas colectivas se conquistaron por mujeres, no solamente cuantitativamente que había más, sino cualitativamente. Una experiencia que se puede ver como referencia, ¿no? Por ejemplo, los pausas de silencio, yo creo que también hay muchas mujeres en asambleas con un papel más fuerte. Y insisto, estoy diciendo que es que esto ya está resuelto, ya está acabado, ¿no? Entonces, por lo menos en los ámbitos que yo me muevo, quitando el sindical, sí que ha habido un cambio sustancial desde finales de los 90, que es donde yo empecé a mover a. ¿Y el papel de los medios, por ejemplo, ahora cómo lo interpretarías? Porque, o sea, cuando has dicho que en esos momentos estaban participados, que salían en el barrio, eso que, o sea, me hace remate las distintas centros sociales que hay aquí en Madrid, y no sé si esa posición está tan clara. O sea, jugar con ellos, no, hacer que no se dividen, o sea, solo que salen en sus medios, ¿sabes? O sea, ¿qué posición? Para que se entienda, voy a caracterizar un poco la postura. Es decir, antes teníamos totalmente asumido el tema de que nos pasan montañas, una actitud de una persona de contra y salimos de los medios, y si nos ponen una parida igual, por acaso nos gusta, con una posición comunitarista, y ahora prácticamente diseñamos las acciones para que la empresa venga, las entiende con un mercado muy bueno. Es muy justa la lectura que estoy diciendo, pero yo creo que es un poco la polarización que ha habido. Y la otra pregunta era si alguien, si no te gustó, estaba más enterado, del tema del movimiento estudiantil, de la facultad, un poco cómo se organizó la LOU y un poco la trayectoria de esta facultad y tal, porque ahora es interesante que ya se han dicho, ¿no? En los momentos, unas cuantas ocasiones, así me siento un poco intervenido. Sí, está Paco y ella que no sé el nombre. Ahora voy. Así que prefiero esperar un poco y toda la gente que me lo provee. Pues sí. Yo he llegado cuando ya habíais dispuesto a la gente que iba a exponer, entonces me he perdido la primera parte, la verdad es que a lo mejor hablo por hablar. Pero antes preguntaba la pelea que porque que la evolución que decían unos o el fracaso de otros que porque había sido, ¿no? La disolución. No sé si hemos hablado del tema de violencia o de herramientas en ese momento, que creo que no está todo el mundo que podría representar lo que fue Lucha Autónoma en ese momento. Yo soy muy joven, entonces viví la última etapa. Había gente que me está aquí hablando que directamente no la conozco. Entonces yo también hablo de mi experiencia, de mi etapa pequeñita. Me parece muy peligroso hablar como estamos hablando de la mitificación del encapuchado. O sea, creo que lo que sí que compartimos durante un momento es que no hacíamos esas diferencias de herramientas por ser de un sitio o por ser de otro, sino que se intentaba utilizar la que era más beneficiosa en ese momento según entendiésemos. Entonces, creo que parte del por qué aquello no funcionó era porque la evolución política o la estrategia que se quería utilizar ya no era tan compartida. Entonces, seguir hablando de la mitificación del encapuchado me parece que es confundir a un montón de gente que está aquí y que no ha vivido esa realidad, porque para nada entiendo que fuese así. Ni siquiera la gente que en su momento, cuando se separaron las ideologías del todo, abogaba por utilizar unas herramientas y no otras. Ni siquiera creo que esa gente, y creo que no está aquí hoy, podría decir que había mitificado al encapuchado. era de estrategia, entiendo. No, viene todo un poco al hilo de eso, ¿no? De cómo se va todo el garete, por qué se va el garete. Han preguntado Virginia, que también se ha ido, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasan las cosas? Han preguntado por varios sitios, ¿qué estamos peor? ¿Qué estamos mejor? Hombre, yo creo que siempre es todo mucho más complejo, no hay un solo factor para explicar las cosas, no se puede estar peor en todo o mejor en todo, eso es absurdo. Pero sí, y yo soy igual que en economía, pienso que el problema de la distribución de los autónomos, yo estoy de acuerdo con libertad, y yo no estaría de acuerdo con lo que he dicho hace 10 minutos, es que hay una vocación de no dar continuidad a algo, que a mucha gente ya nos la pelaba, o nos la empezaba a pelar, pero que nos faltó paciencia. Sí, tú puedes verte en un momento en que ya no estás para unos trotes determinados, pero puedes entender que hay otra gente que sí está para eso. Y que es más, es que no puede estar para otros trotes. Es decir, la función de la coordinada de lucha autónoma era, visto en retrospectiva, una vez más, atraer a una parte de la juventud a la que le llamaba mucho la atención eso. Y de repente relegamos, nos lleva a hacer converso y fue como, no, eso no puede ser, porque eso es malo. Entonces, en lugar de tener paciencia, digo, bueno, yo me voy dedicando a esto, voy a mantener el contacto con el día a día y voy a con esta gente y vamos a ir creando un movimiento escalonado. Yo creo que no hemos tenido nunca en Madrid, siempre se nos cae el movimiento escalonado y entonces siempre hay niños por un lado y viejos refunfuñones por otro. Entonces, esta lo van a tener a todos, una pala terrorista, no tiene cabeza, los reformistas han vendido con lo que ellos quieren. En el momento en que se dio la ruptura de los autónomos, que tenía una función muy determinada, y nos cabreamos tanto, fue una ruptura tan gorda en la que fuimos tan guarros entre nosotros y nos metimos tan mal, nos peleamos, cada uno se fue a su casa, y ahí, pum, la experiencia desaparece. Sí, y además, es que decir que estamos ahora también es muy relativo, aquí hay un sector de la población, y la autonomía está tomando, o sea, que se ha desperdigado. Yo llamo a la reflexión, en Madrid hay muchos tipos de centros sociales, David. Vete a la casica, tío. Es que, ¿aquí cuánta gente currante hay? O sea, aquí es un sector de autonomía, pero te vas un fin de semana a la casica y les quiero un montón y yo paso mucho por allí y estás en otro planeta. Y quizás lo que sí había hace 12 años es que la gente de estrecho y la gente de universidad se podían sentar en un sitio a debatir cosas. A lo mejor no se llegaba a nada, pero había sensación de que íbamos todos en esa misma flota de barcos, porque no tenía ninguna dirección clara, y allí estábamos dando vueltas. Vale, pero existía eso. Y eso se rompe cuando nos peleamos a lucha autónoma y no lo sabemos hacer. Y para que nos acordemos, lucha autónoma se rompe de una serie de formas. Es decir, los que acaban siendo insurreccionalistas, de primeras apuestan por un reforzamiento de la organización. Y dicen, no, nosotros queremos pasar a hacer confederación. Y eso es porque No, porque aquí es que, claro, la gente no hace las cosas, se toman acuerdos y luego tal. Y entonces se rebotaron y entonces hicieron insurreccionalistas y dijeron, mira, me la toman por culo, el cachirulo. O sea, se rompe la baraja. Pero fue un proceso en el que no fuimos honestos, hablo colectivamente. Y no fuimos honestos empezando con nosotros mismos. Y no tuvimos la capacidad y la paciencia de empatizar y ver que había gente que estaba en ese momento donde habíamos estado nosotros 3 años antes. Y entonces, como no se hacía lo que queríamos, y ahí entramos en los egos, y ahí entramos en que somos los más guapos, los más listos, que siempre tenemos razón, rompemos la baraja. Y rompimos la baraja de una manera tan terrible, tan traumática y tan guarindonga, afortunadamente eran los años 90 y no los 70 que nos hubiésemos liado palos, o no los 20 que nos hubiésemos liado tiros, que bueno, pues ahora estamos aquí hablando todos y podemos hablarlo y podemos reconciliarnos y decir lo que ha dicho Gonzalo. Joder, han tenido nosotros 2 años para que nos sentemos a empezar a hablar. Vale, pero ese fue el problema, así que nos faltó paciencia a todo el mundo. Porque situaciones traumáticas previas habíamos pasado y habíamos cerrado filas, mal que bien. La represión había estado ahí siempre. Es decir, a mí el cuento de no, es que venía la represión y tal, pues tampoco es verdad. O sea que hubo una voluntad de romper. Yo sí lo sigo viendo así, de un sector, que luego se extendió otro sector y un montón de gente se quedó en medio. Y cuando nos fuimos todos, allí quedó. Y dijo, es que cómo ha quedado la coordinadora, es que es una banda de cerebro antifascista, no la otra que ya no existe. Que claro, nos fuimos todos y ¿quién se quedó? Pues los que se han quedado a la coordinadora la han rediseñado. Lo que no puedo es ahora criticar a los que han estado haciendo ahí, ¿no? Prácticamente. Y ahora nos sorprendemos, pero para mí es eso. Es decir, lo de la violencia yo estoy de acuerdo, eso fue secundario, fue una excusa. Lo de cosas que ha planteado Nacho, ¿no? La necesidad de un movimiento juventud radical versus un movimiento más amplio y más, eso es mentira. Los mismos que podían quemar un autobús en la Plaza de Callao en el año 92 se iban con las madres y se iban con baladres y hacían la marcha contra el paro y la pobreza. Entonces, ¿eso qué? ¿Dónde está eso? ¿No? El movimiento más político menos contra el movimiento más social. Tampoco es cierto. decir, el problema es que llega un momento, y es un problema que tiene la extrema izquierda, José Ibrasa, que el momento en que la extrema izquierda se va al garete y la izquierda libertaria, que no tiene por qué ser exclusivamente anarquista, se va a la mierda, es cuando las diferencias, en lugar de enriquecer, dividen. Y eso fue lo que nos pasó en Lucha Autónoma, al final. Y no nos hemos recuperado más de eso. Desde entonces nos estamos sacando los ojos. Entonces llegó un punto en que, en lugar de decir, coño, pues es verdad, pues el chaval tiene 16 años, le ha entrado un calentón a la chavala y ha tirado un cóctel molotov, le han pillado haciendo un sabotaje, o le ha lanzado un cubo de pintura por la cabeza a otro, que ese es un caso histórico real, pues en lugar de sentarnos a hablar, relajarnos y tal, ya el machete. Y si le apoyabas, serás un radical, y si no le apoyabas, serás un traidor. Y yo la ruptura de otro tema fue muy traumática, porque yo, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo, porque yo ideológicamente me encuadraba con el crack, y en la práctica yo era de traficantes de sueños. Entonces mis compañeros del día a día eran Hernán, Nacho, David, y para mí, en el cotidiano me demostraban que eran gente de confianza. Y luego yo escuchaba a los del crack y también tenían razón en muchas de las cosas que decían. Y no fuimos capaces de gestionar la historia. Entonces, causas muchas, evidentemente nunca hay una sola causa para algo, y no es por una cosa así. Pero, yo sigo pensando que no sé. Me he apuntado en el turno de palabras. Cuando os preguntabais o nos preguntábamos sobre el origen de, o sea, que por todo se viene abajo, el origen de la crisis, yo ya veo en Minuesa y antes del desalojo todos los elementos de la crisis. Se dan en cuatro paredes, por decirlo así, con una manzana, con media manzana agrupaba aquello. Y si quien participara en las asambleas posteriores al desalojo, incluida la primera, que es en la fundación, creo, no sé si es la primera y tal, y en lo que pasa en las semanas posteriores, ahí están absolutamente todos los elementos políticos que dividen o que crean diferentes espacios dentro del movimiento. Y no se dan en términos formalmente políticos de debate, sino que se dan en lo personal, en una serie de cosas. Frente al sector, por decirlo así, de la gente que luego se centró en Lucha Autónoma, en sus colectivos y en los centros sociales en los que participan esos colectivos, había un sector que no era homogéneo, pero que sí de alguna manera hizo bloque frente al sector formalmente autónomo, que incorporaban una serie de temas, que eran el tema de las drogas, la crítica a la falta de sensibilidad por la cuestión de género en Lucha Autónoma, la crítica a la violencia y a la estética machorra del pasamontañas, y el recelo al reforzamiento de las estructuras organizativas. Y si eso no son diferencias políticas, ¿qué lo son? Otra cosa es que hubo muchas dificultades antes y después de plantear estos debates en términos formalmente políticos y a través de cauces políticos que permitieran un debate racional, argumentado y tal. Y buena parte de esa confrontación acabó en quemes de tipo personal e incluso en enfrentamientos físicos, que los hubo, ¿no? Y en ruptura. En ruptura, o que podría haber significado en otro contexto o con otras formas, distanciamiento, creación de diferentes espacios, respeto por las prácticas no compartidas, sensación de pertenencia a lo común frente al esquema de la traición y este tipo de cosas, pues se dieron como se dieron. A mí lo que me preocupa es que buena parte de los bloqueos para la capacidad de resolver políticamente las tensiones o las diferencias dentro del movimiento, creo que en buena parte también debido a una falta de costumbre o de cuidado en torno al tema de la reflexión política colectiva, no individual, es uno de los grandes peligros que acechan hoy a lo que se mueve como espacio autónomo. Y ocurrió en el antifascismo, ocurre en relación a cuestiones de género, ocurre en relación a cuestiones relacionadas con la negociación. Yo parto del punto de partida que no me interesa en absoluto el reconocimiento institucional de los centros sociales ocupados y que no me interesa en lo más mínimo negociar con las instituciones. Pero me da vergüenza ajena ver cómo se defiende precisamente desde algunos sectores de la autonomía la crítica a la negociación con las instituciones. Porque es una crítica prepolítica, por decirlo así, o en muchos sentidos antipolítica, ¿no? y eso que se dio en aquel momento y que dificultó, o sea, favoreció la fragmentación, la división, la crisis, creo que sigue latente y tiene que ver con las dificultades para la elaboración política, o por decirlo así, por elevar a niveles políticos o en cauces de discusión política colectiva este tipo de diferencias. Bueno, eso, ¿no? Vamos, yo creo que lo veo hoy en muchos sitios. Quiero hacer un poco por responderte. O sea, cuando un poco soy de la generación de Libertad, ¿no? Que de alguna forma vivimos los estertores de lucha autónoma y un poco entramos pues con el tema de la refundación y tal, ¿no? O sea, en cuanto a la facultad, claro, cuando yo entro a la facultad, lucha autónoma ya prácticamente se está moviendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos esos ciclos de luchas estudiantiles contra la LOU, tal cual, que fue un poco el inicio de todo el ciclo de Bolonia de ahora, se dan cuando lucha autónoma deja de existir, ¿no? Pero lucha autónoma sí que tenía en su momento una presencia fuerte en la universidad con lo que era Acto de Libertad de Estudiantes, ¿no? Y luego se llamó lucha autónoma universitario. Incluso también en los institutos, ¿no? También había como una parte de la organización que iba por ahí. Entonces, por lo que comentas de que no haya asamblea de la facultad ahora, o respecto a este espacio que es el aula social, o sea, yo creo que la lucha siempre se configura en torno a ciclos, ¿no? Y olas, y por lo tanto, continuamente toca la sensación de que se vuelve a pasar por el sitio que se pasó hace X años, ¿no? Cuando yo estaba en la facultad, veíamos lo que había pasado antes como si hubiese sido la hostia, y ahora, ¿no? Pues gente verá que cuando yo estaba en la facultad lo que había allí era la hostia. Y no creo que sea, ni más ni menos, me da la sensación de que es un poco lo mismo. Cuando yo estaba también había momentos en los que era un desparramo y no había actividad prácticamente en el aula, no había asamblea de facultad, y bueno, y todo eso son flujos y reflujos, ¿no? Que están ahí. Luego por el tema de lucha autónoma, claro, yo creo que un poco cambia la historia porque al final estamos hablando sobre, o debatiendo sobre una herramienta, ¿no? Una herramienta de ver si fue útil hasta un momento, ahí se cierra un ciclo, quizás hay otros momentos en los que pueda ser útil ahora o en otros momentos, pero un poco por esa forma traumática que es lo que expresaba Paco, y un poco en general yo creo que es el sentir, en la que se cierra la lucha autónoma, ha imposibilitado, ¿no?, que se abran esas herramientas en Madrid en los últimos 10-15 años. La gente de nuestra generación, que de alguna forma pudimos rescatar hasta cierto punto los pocos pozos que generó lucha autónoma, pues estoy completamente de acuerdo con Paco, ¿no? Pues, o sea, de alguna forma nosotros sentíamos que queríamos seguir tirando ese carro, pero no se nos dejó, en cierto modo, ¿no? O sea, ahora es un análisis que he visto esta tarde aquí de forma más clara, ¿no? O sea, no se los dejó porque en cierto modo veía como un mogollón de debates que se arrastraban de malos rollos, así que, y de alguna forma nosotros crecimos en eso, lo reproducimos y se sigue reproduciendo, ¿no? Y es un poco lo que tenemos ahora, el fruto de aquellos logros. Pero claro, o sea, que el debate que es un poco, o sea, lo que comentaba al principio, ¿no? Pues, el primer punto comentaba, ¿no?, de cuál era el sujeto del cambio político que tiene esto, va casi nada, ¿no? La pregunta. O sea, es una pregunta de teoría política, ¿no? O sea, que no es algo que pudiese resolver lucha autónoma, ¿no? Pero está claro que de la concepción del sujeto, como del obrero como sujeto de cambio social, se pasa algo completamente difuso, que es el joven precario blanco, ¿no? Que se nos queda ahí un poco, que no es es otra cosa que no, que se está conceptualizando, sino pura todavía, ¿no? Y en ese sentido, claro, la historia puede haber sido otra si lo que hubiésemos conseguido era generar una estructura, ¿no? Yo creo que con un carácter muy, que tendría que haber sido algo flexible para poder perdurar el tiempo, que hubiese podido hacer de hilo conductor, ¿no? Para, como decía Virginia, no tener esos debates de ciclos, en cierto modo son inevitables, pero haber podido generar más pozos, ¿no? la cosa fue como fue, y bueno, pues lo que comentabais ahora, ¿no? De que a lo mejor han tenido que pasar dos años, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Para hablar de los porqués de aquello y cómo fue, y que sobre todo la gente que no lo vivió más directamente pueda sacar algunas conclusiones y no sea una cuestión de mitificar, ¿no? Y ya para terminar, que es un poco al hilo de lo que estaban comentando Libertad y Paco, para mí la potencia de lucha autónoma estaba en que, de alguna forma, se superaba esta cuestión identitaria entre radical y reformista, porque, como se ha comentado, el mismo que te estaba pegando un banco por la noche, la mañana siguiente puede estar haciendo de payaso para los críos de un parque. Y esa superación, ¿no?, de que hoy en día parece como, ¿no?, supermercado, ¿no?, de, como una cuestión muy identitaria, pues en ese momento, y yo fui como esa escuela de aprendizaje que tuve, era esa, ¿no? Es decir, una persona que plantea o hace determinado tipo de acciones no se niega todo otro repertorio, ¿no?, de construcción de tejido social tribu en el barrio, bla, bla, bla, bla. Y también sé dónde está la potencia que tenía esa herramienta que era la coordinadora. Nada más que decir. No sé si lo que lanzáis el tema tenéis una cosa. Sí, muchas gracias. Tampoco queríamos tomar la palabra. Bueno, si no hay nadie más, nada más. ¿Qué reflexión, después de todo este tiempo, habéis planteado en torno a autoorganización, asamblea? ¿Cuáles son los límites de las asambleas? Pues va a sacar todo el pacto. Sí, hablaba que algunas veces era más negativo que positivo, ¿no? Estaba limitado a unos ámbitos, ¿no? Lo digo para, sobre todo también para enlazar con el contenido general del seminario, en el que este debate ha salido mucho, ¿no? Para intentar salir un poco del escenario específico de lucha autónoma y englobar. Hoy ya vimos que la gente sola está sola esta charla, pero en general está viendo una continuidad de unas 20 personas así, para intentar también conectar un poco con todo el, bueno, lo que intentamos establecer, ¿no? Una visión más amplia, tanto histórica como de diferentes escenarios y de herramientas. Y es un debate que ha salido constante y si podéis ahí introducir vuestra experiencia, vuestros debates. La experiencia es que cuando yo entré en estas luchas, uno de los rasgos que nos diferenciaba del resto de tendencias políticas era que nosotros defendíamos las asambleas. Los otros eran manipuladores y nosotros éramos asamblearios. Y las asambleas eran el único lugar donde se debían tomar las decisiones, porque ahí todo el mundo era igual y era lo más justo. Cuando los compañeros del laboratorio por primera vez dijeron que las asambleas eran un espacio más, pero que las decisiones había que tomarlas en el día a día. Entonces tuvimos una reacción, claro, se nos volcaron todos los esquemas. No fuimos capaces igual de dialogar, ¿no?, sobre lo que estaban proponiendo y que decían que tenían razón, ¿no? Igual a poco seguro que lo explicaré mucho mejor. Pero claro, que si tú estás en una ocupación o en cualquier actividad sociopolítica y estás trabajando en el día a día, en esos espacios del día a día también hay que tomar decisiones. Y las asambleas son una forma más o un espacio más donde ver cuál es el camino a seguir. Y eso de que nosotros éramos asamblearios y éramos puros, y nosotros es que suena, o sea, no hace falta ni contraargumentar, ¿no?, por lo ridículo que suena, pero poco a poco pues fuimos viendo las distintas tácticas que había para manipular asambleas y tuvimos que aceptar las asambleas como eran así. Un espacio más donde ver la relación de fuerzas que hay y tomar las decisiones. Pero no era un espacio mágico que te daba la solución a todos los problemas. Así lo planteábamos al principio y con el recorrido, a pesar de todo lo que nos resistimos a aceptarlo, al final yo creo que en conjunto se llegó esa conclusión. Siempre será mucho mejor un movimiento asambleario y una organización asamblearia que no la elección, por muy democrática que sea, de una cúpula con autonomía para hacer lo que quiera. Pero la solución a eso no es solo una asamblea, es la construcción de espacios donde haya realmente igualdad para proponer las cuestiones. Lo que decía la compañera, que por muy asamblea que sea que estemos todos igual, no se le intimide a nadie y todo el mundo esté cómodo para expresar lo que quiere. Y eso no siempre se consiguió. Y no y tiene el mismo, tiene la misma etiqueta de asamblea una circunstancia y la otra, ¿no? Pero reflejan realidades muy distintas. No, yo no puedo cerrar el tema, creo que es un debate en construcción y que tendrá que ser resuelto en la práctica, en la lucha. La verdad es que es una pregunta muy canal, sí. Porque es para tener 6 horas, por lo menos, tenemos 6 años. La verdad es que la extrema izquierda hemos sido magos, porque hemos convertido las estructuras más lógicas y antiburocráticas en las más absurdas y burocráticas. Y convertimos la asamblea soberana en la asamblea tirana. Entonces llegamos a un punto en que la asamblea, que se crea como órgano para que todo el mundo se pueda expresar, se convirtió en el lugar donde se paralizaba todo. Y como además estábamos muy débiles, esto es una visión. Todo lo que no éramos capaces de hacer lo llevamos a la asamblea. El resultado es que una asamblea que puede ser maravillosa, que todo el mundo tiene las cosas claras, todo el mundo sabe lo que piensa, puede llegar, decide, reparte el trabajo y oye, cada uno a su casa y el movimiento sigue, se convirtió en, para mí, en el gran dique. Porque todo había que debatirlo, todo había que sopesarlo y ya se llega a puntos en movimientos asambleares en los que hasta se enseña los carteles, ¿no? Estos son los carteles y la asamblea los tiene que aprobar. Entonces, la hemos pervertido fruto de nuestra debilidad y nuestro desconocimiento. Aparte de todo lo que ha dicho Gonzalo, que estoy de acuerdo. Entonces, es muy complejo. Yo creo que le hemos dado la vuelta a la tortilla hasta puntos insospechados. Además, era un tabú el voto. Sí. Sí. No se podía votar en las asambleas. Porque se consideraba que entonces, ¿qué pasa con la minoría? Pero claro, el consenso también era una falsedad total. También había una minoría en el consenso que no entraba. Opinión al final no contaba. Y o se convierte en la dictadura de la minoría. Pero claro, no tener la votación puede ser eterno. Puede ser eterno. Y yo creo que es fruto de la debilidad y de la mitificación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, tú ves la foto de las asambleas de trabajadores en el estadio de no sé dónde y ves 7.000 trabajadores. Claro, entonces te crees que van todos los días los 7.000. Y cuando haces un simple cálculo matemático y dices, para que una persona exprese de una forma concisa y clara una opinión, necesita 5 minutos, lo multiplicas por 7.000. Pues si todo el mundo habla, o sea, nos morimos de hambre. Entonces, y no salimos y yo creo que ha sido eso, una perversión por desconocimiento y por debilidad. Porque como nunca hemos tenido que gestionar a 5.000 personas de verdad, coordinadas en 30 barrios, pues hemos caído en eso. Bueno, un movimiento real no puede estar permanentemente en asamblea. Eso es poesía, pero no es real. Y el voto sigue siendo tabú hoy en día. Pero es una cuestión de confianza, es decir, lo que plantea un movimiento asambleario real es la capacidad de controlar y supervisar lo que está haciendo un delegado. Pero la delegación es necesaria. Yo me acuerdo de una asamblea antiglobalización, que los convencidos portugueses muy lúcidos, y decían, que eso debe funcionar por consenso, ¿no? Para la delegación del Estado español, todos los reyes de consenso, haciendo así con la manita, cerrado, no se lo acordáis y tal. Y decían los portugueses, muy bien, y que votemos y consensuamos. Vamos a votar hasta tener por consenso. Bueno, ya, vamos con la. No, pero yo recuerdo en el 95-96 la primera propuesta que se hace de, bueno, el primer cuestionamiento argumentado que además esta gente todo lo argumentaba muy bien y estábamos bastante pocos acostumbrados a la argumentación seria y por eso se nos tambaleaban las estructuras mentales más elementales, ¿no? Y cuando se cuestionó la asamblea como ámbito de gestión privilegiado y se argumentaba la posibilidad de hacerlo desde la cotidianidad fuera de la asamblea, bueno, aquello dio lugar a un debate, pero a mí me da la impresión, sobre todo porque aquello luego no tomó cuerpo, y donde quizás se intentó que tomara cuerpo, pues resultó ser un desastre, ¿no? Quizás yo lo quiero entender ahora con el paso del tiempo como una especie de provocación frente a ciertas rigideces de las que éramos víctimas, ¿no? Yo la primera vez lo hice en la P15 y luego no estaba en el laboratorio, pero leí los textos y tal, ¿no? Porque estoy absolutamente convencido de que la gente que hacía esas propuestas también era consciente de que en el ámbito de lo cotidiano existen mogollón de micromecanismos de control y de imposición y de liderazgos informales y de poder de las que no estamos a salvo, y que en definitiva, tanto en lo cotidiano individual, ¿no?, como en lo formal asambleario, en ninguno de los dos ámbitos estamos a salvo de eso, y que precisamente ponernos a salvo de eso no tiene tanto que ver con la forma en la que nos organicemos, sino con presupuestos previos, ¿no?, que tienen que ver con la madurez individual y colectiva del movimiento, del colectivo en el que trabajamos. Y cuando digo la madurez individual y colectiva, tampoco tengo muy claro en términos concretos de lo que estoy hablando, pero quizás tenga que ver con la experiencia acumulada, con la memoria, con iniciar procesos con un mínimo acumulado previamente. O sea, a mí me parece que es inevitable, porque se tiene derecho a reeditar debates, ¿no? Porque la gente que desde el punto de vista generacional se incorpora a un movimiento quiere discutir sobre cosas que ya se han discutido. Lo ideal sería que existieran estructuras de acumulación de conocimiento para que esos debates no empezaran de cero, ¿no? Y quizá con aquellas propuestas, pues lo que se hacía era cuestionarse un poco todo esto, ¿no? Pues la rutina y la inercia reflexiva que nos ha llevado muchas veces a hacer las cosas sin saber muy bien por qué se hacían, ¿no? O porque nos dotábamos de estructuras de organizativas, pues, relativamente sencillas, pero quizá que no estaban a la altura de las necesidades de los conflictos que se generaban en nuestros colectivos y tal, ¿no? Ahora, yo creo que, y por sobre todo por la experiencia actual, que el ámbito de gestión privilegiado de un proyecto como centro social debe ser el asambleario. No lo digo desde el punto de vista de un imperativo moral, el debe, sino desde una cuestión, pues, de espacio en el que se establecen unos compromisos, unos consensos, unas premisas básicas para el funcionamiento colectivo, con independencia de que le podamos dar juego o margen a otros espacios complementarios. De todos modos, yo me imagino, o sea, no me quiero imaginar cómo deben ser las comunidades de integración de esta historia, y todos conocemos las manipulaciones posibles y los efectos, pero me deja más sabor de boca que quede una análisis tan derrotista sobre el modelo familiario, porque en realidad a mí no se me ocurre mucho más alternativas, porque creo que también hay un poco, disculpadme, de demagogia en lo que estáis señalando. O sea, todo el mundo sabe que en el día a día hay decisiones técnicas que uno toma sobre la marcha. O sea, coloco aquí el plato de herramientas y aquí va la montaña de escombros, y hay decisiones políticas que siempre es mejor discutir en espacios colectivos que en un pequeño grupo de pasillo, aunque eso suceda, pero formalmente debería seguir existiendo un espacio formal en el que todo el mundo. Y, o sea, también, y luego, joder, o sea, mucha gente está, pero sigue. Yo no he militado en ningún espacio en el que no haya habido asamblea y en el que no haya habido comisiones, y por tanto delegados, controlados por esa asamblea, si no ha sido una locura, pero quiero decir que, o sea, que el modelo no es, yo no sé cómo sería vuestro, pero el modelo es rígido y absurdo, pero en realidad tampoco es tan rígido y tan absurdo. Y pese a todo sigue funcionando. Y sobre todo es que no se me ocurre cuál es la alternativa. Pese a todas sus dificultades, pese a toda su mierda, pese al ámbito de poder en el que se puede llegar a convertir, porque todos sabemos cómo te llevas una asamblea, o sea, eso lo sabemos todo, está claro. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero pese a todo me dejó más sabor de boca que esa sea vuestra única reflexión en torno a esto. Porque como herramienta metodológica, como herramienta de debate político, etc., no creo que haya ninguna solución. O sea, como espacio de concienciación, como espacio de movilización, como espacio de discusión, no hay otro mejor, evidentemente. Lo único que intentaba decir es que nosotros antes, con la palabra asamblea, resolvíamos cualquier problema organizativo. No, es que hay un problema en la asamblea, es cosa que dicen, ¿no? Ya se verá, ¿no? Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que solamente con el hecho de sentarse, respetar los turnos y tal, con eso no se garantiza que la toma de decisiones. Entonces, no hay una forma mejor, pero tampoco es suficiente, y por lo tanto hay que cuidar el espacio, que hay una reflexión colectiva personal, como decía el compañero, que hay intimidación, que haya respeto, y aún así, pues hay que seguir pendiente. Y el espacio que es muy difícil construir, pues vienen dos, en una fábrica, en un barrio, en una facultad, y te la tumban. Lo que es muy difícil de construir, es muy fácil de hundir, ¿no? Y esa es la pelea constante. Claro que es la forma menos mala que hay, ¿no? Bueno, entonces... quería añadir también el tema de los tiempos, que sé que era uno de los problemas que tenía a la hora de llevar a cabo una campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenías que comprar, dependiendo del asamblearismo y todo el rollo, pues no sé, ralentiza un poco el. En otras intervenciones hemos tenido en estos seminarios, hablaba, ¿no?, de los conflictos y que los conflictos eran ralentizados por la organización de los obreros, por ejemplo, que lo hacían en asambleas, ¿no? Eso, no sé, por eso querían trocar con el tema del asamblearismo, pues eso, que afecta los tiempos y cómo afectaban eso al desarrollo de las campañas, para resolver cosas que se tienen que resolver inmediatamente. Pero es que es una vez más la confrontación de la teoría con la realidad. Cuando tú tienes un problema y lo tienes que resolver, o sigues el manual o improvisas. Si sigues el manual, pues resulta que cuando tú tienes toda tu campaña de carteles, pegatinas, manifestaciones y demás, la guerra acabó hace un año. Porque como hay que consensuarlo todo, o confías. Cuando digo improvisas, incluye la confianza. El problema es que yo no reniego de la asamblea. La asamblea debe ser, en el momento adecuado, efectivamente, soberana y el único lugar de decisión de lo que hay que decidir. Y luego tenemos que confiar, y tenemos que confiar y crear otros espacios. Es decir, ningún movimiento real lo debate todo en la asamblea. O sea, la gente, los movimientos reales, pues tienen muchos espacios donde la gente coincide. Nosotros solo coincidimos en los bares y en las asambleas. Y entonces lo tenemos que hablar todo en los bares y en las asambleas. Si nosotros tuviésemos ateneos, aparte de estar preocupadas para emborracharnos, tuviésemos espacios de ocio, donde nos conociésemos, donde confiásemos, podríamos llegar a un punto en que dices, tenemos 5 detenidos, vamos a la asamblea, o Pepito y Juanito, que están en tal comisión, o en tal grupo, o en tal estructura, tiran para adelante. Pues tiran para adelante. Pero como no tenemos nada, nada más que la asamblea, lo tenemos que meter todo allí, vaciamos la asamblea del verdadero contenido que tiene. Si yo, que soy estudiante de historia, y por lo tanto un enfermo que me agarro, por ejemplo, desde hace 200 años, en un movimiento obrero, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿cómo, a principios del siglo XX, cómo podía tener más capacidad de reacción un movimiento obrero hace 150 años que nosotros con toda la tecnología? Porque tenían las cosas claras. Y no necesitaban ir a la asamblea a hablarlo todo. Y había una cuestión de confianza. Lo que nosotros, la asamblea tiene que ser una herramienta que nos permita, a diferencia de estructuras verticales, sancionar o sustituir a personas que hemos elegido para llevar a cabo una serie de trabajos, si no lo hacen mal y traicionan nuestra confianza. Eso es mi opinión. Porque si no, estamos bajo la dictadura de la burocracia. Porque no deja de ser una burocracia sin estructuras reales, ¿vale? No es el Comité Central del PECUS, que se reúne cuando decide el PECUS, bueno, o cuando decide el propio Comité Central del PECUS, pero es otra dictadura. Y llega uno que no ha hablado, no ha escuchado las reflexiones de todos los demás, a 3 horas después de que empieza la asamblea, y dice, no, pero yo quiero hablar de esto. Y claro, somos unos dictadores y lo volvemos a hablar todo, o somos resolutivos. Para mí el problema es ese, es decir, que no tenemos las cosas claras, tenemos unas debilidades terribles y una falta de confianza en los demás y en los demás. Y yo ya llego a un punto y dije, no puede ser, no funcionaría nada, realmente no funcionaría nada. O sea, vamos a ponernos en lo realista. Mañana vivimos una sociedad un poco menos estructurada, un poco más asamblearia. Hay un terremoto y hay que decidir si la ayuda la vamos a llevar en camiones, en carromatos o en helicópteros, y nos tenemos que apuntar los 5.000 del pueblo al lado para ver cómo ayudamos a los del pueblo que ha sufrido el terremoto. Pero por favor, eso es un absurdo. Y los movimientos que han funcionado tenían la capacidad de delegar. Porque en cuanto somos más de 5, el consenso es imposible. En cuanto somos 2, y si es uno, depende de la enfermedad que tenga. Es decir, que no es renegar de la asamblea, es volver a ubicar la asamblea como lo que es y ponerla en el espacio que tiene que estar. Y yo creo que es que estamos en un estadio primitivo permanente del movimiento social. De ser 4 y podernos reunir para hablarlo todo. Todo. Entonces, en mi opinión. ¿Nadie quiere decir nada más que hoy día? ¿Quieres comentar algo? No, sí, pero vamos. También ya era para relanzar el tema, pero para relanzar las cosas creo que vamos viendo. Bueno, sí, tiene sentido. Sí, yo creo que sí. Bueno, dos distintos. Debilidad teórica. ¿Qué es eso? Debilidad teórica, que habéis dicho también. ¿Significa eso que hay que poner con modelos leninistas donde existe una distancia, mejor dicho, una división de trabajo en términos intelectuales, a partir de lo cual, ahí donde, digamos, la capacidad teórica llega, también puede llegar la movilización? O quizá, esa idea, de idea teórica es más bien la visión a posteriori del historiador, que tiene que no haber existido, no sé, digamos, un número suficiente de debates, una abstracción lo suficientemente agradable para uno mismo sobre un aspecto de esto. La pregunta ahí es, ¿la idea teórica es un problema del historiador a posteriori o realmente era un problema que se sentía en términos de movilización? Creo que nos escandalizamos un poco por la debilidad teórica éramos los que proveníamos de ciertas organizaciones que veníamos con un sesgo respecto a lo ideológico o a la necesidad de relatos que nos dieran pues esta pues, coherencia y tal, ¿no? Pero también es verdad o sea, yo soy consciente de eso, pero cuando digo lo de debilidad teórica, pensando en aquel momento, pienso en dos cosas. Que quizás no sean exactamente lo mismo. Y es, yo creo que en los primeros años de lucha autónoma, creo, porque yo lo veía un poco así, en perspectiva, había una reacción más o menos, y formaba parte de lo identitario, de antiintelectual o hasta cierto punto irreflexiva en torno a lo político, teórico, como una reacción pendular frente a las prácticas de la izquierda marxista-leninista, ¿no? Lo que no significa que algunas personas no estuvieran en la cosa de la producción o de la lectura, de la formación y estas cosas, ¿no? Y luego, en los últimos años, creo que hubo una reacción de naturaleza similar frente a la capacidad de producción político-teórica de, llamémosle, de la posmodernidad, ¿no? Entonces, entre esa reacción en los orígenes y ese rechazo en los finales, a mí me queda como un regusto chungo de rechazo a la reflexión teórica sobre la práctica propia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Miquel Amorós viene a decir esto, ¿no? Dice que una de las grandes debilidades de la autonomía obrera fue la falta de conciencia histórica. Y de alguna manera es lo que está diciendo es la incapacidad que tuvo, y eso quizá también tiene que ver con los tiempos y tal, de reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y situarlo en un nivel, no sé si decirle por delante o por arriba, y que te permita sintetizar en eso pues conciencia sobre lo que es tu práctica cotidiana. Entonces, esos rechazos, esa actitud intelectual entendido como reflexivo en lo político, pues también por las inquietudes en lo cultural, en los textos teóricos y tal, en su conjunto, uh-huh. Yo le llamaba debilidad teórica, que no sea debilidad teórica, que sea sí, o prejuicios frente a no sé qué tal, yo iba por ahí, ¿no? También es verdad que por ejemplo, cuando yo pienso en el caso de leyendo una entrevista a Renato Curcio, que le hacen en la cárcel, que está publicada en la colección está ancho la parte, no es en la calle. Ah, no, en la calle está otro dirigente, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pues ellos hablan de una serie de años en los que el movimiento, lo que se entiende luego como la autonomía obrera y luego la explosión hacia la autonomía social, prácticamente no existe, pero sí un trabajo muy potente, fundamentalmente en el ámbito del universitario, del rescate de la formación, o sea, de la inquietud por lo político, teórico, en términos de formación y tal, ¿no? Y que de alguna manera eso, o sea, lo que ocurrió después no hubiera sido lo mismo sin eso, o hubiera sido algo, pero a lo mejor no exactamente lo que fue, porque había en la historia del movimiento, pues se parte de pues, una experiencia colectiva, además muy cuidada y tal, por darle importancia pues al estudio de la realidad en términos pues, de investigación y tal, lo que se llama la escuela de composición de clase, pues cómo evoluciona el modo de producción, qué sujetos se van reconformando en torno a eso y tal, estas cosas, un poco teóricas tal. Yo, algo sobre lo que se preocupó la autonomía obrera aquí, por lo menos si tenés los libros de trabajadores por la autonomía proletaria y tal, y ves que están interesados en esas cosas, ¿no? Y las estudian y escriben cosas que probablemente leyera muy poca gente, pero ellos están en eso, ¿no? Bueno, pues eso no se da en lucha autónoma. No sé si para bien o para mal, pero no se da. Y quizás su incapacidad en los últimos años para darse cuenta del mundo en el que están viviendo y cómo la realidad sobre la que ellos se soportan pues no es tal, o sea, no es lo que ellos imaginaban, pues tiene algo que ver con lo que él dice en el libro, ¿no? Por el culto al activismo, ¿no? Por el escapar del vacío teórico a partir de una práctica irreflexiva. o muy poco reflexiva. Es imposible no reflexionar sobre lo que se hace, ¿no? Uno se mete en la cama y piensa lo que ha hecho durante el día, pero quizás una reflexión que vaya un poco más allá, ¿no? A eso me refería. Perdona, y sin más, a los restos.